El noble Mahayana Sangata Sutra Dharma Paryaya. En el lenguaje de la India, Arya Sangata Sutra Dharma Paryaya. En el lenguaje de Tibet, Pakpa Sungidoi Chukinandraj. Homenaje a todos los Budas y Bodhisattvas. Así he oído una vez. El bendito estaba morando en Rayagriha, en el pico de los buitres, junto con una gran asamblea de 32.000 monjes, entre ellos el venerable Ashnata Kandinya, el venerable Maha Modgayayana, el venerable Shariputra, el venerable Mahakashyapa, el venerable Rahula, el venerable Bakula, el venerable Padrapala, el venerable Padrashri, el venerable Chandana Shri, el venerable Yangula, el venerable Suputi, el venerable Rebata, el venerable Nandasena, y así sucesivamente. Y junto con 62.000 bodhisattvas, entre ellos el bodhisattva, el gran ser Maitreya, el bodhisattva, el gran ser Sarvashura, el bodhisattva, el gran ser Kumara Shri, el bodhisattva, el gran ser Kumara Basin, el bodhisattva, el gran ser Kumara Padra, el bodhisattva, el gran ser Anuna, el bodhisattva, el gran ser Manjushri, el bodhisattva, el gran ser Samantapadra, el bodhisattva, el gran ser Sudarshana, el bodhisattva, el gran ser Vaishayasena, el bodhisattva, el gran ser Vajrasena, y así sucesivamente. Y junto con 12.000 hijos de los Devas, entre ellos el hijo de los Devas Arjuna, el hijo de los Devas Padra, el hijo de los Devas Supadra, el hijo de los Devas Dharmaruchi, el hijo de los Devas Chandanagarpa, el hijo de los Devas Chandanavasin, el hijo de los Devas Chandana, y así sucesivamente. Y junto con 8.000 hijas de los Devas, entre ellas la hija de los Devas Mirdamgini, la hija de los Devas Prasavadati, la hija de los Devas Mahatma Samprayukta, la hija de los Devas llamada Ojo Glorioso, la hija de los Devas Prayapativasini, la hija de los Devas Balini, la hija de los Devas llamada Riqueza Gloriosa, la hija de los Devas Subahuyukta, y así sucesivamente. Y junto con 8.000 reyes de los Nagas, entre ellos el rey Naga Apalala, el rey Naga Elapatra, el rey Naga Tiningila, el rey Naga Kumbasara, el rey Naga Kumbashirsha, el rey Naga llamado el que causa virtud, el rey Naga Sunanda, el rey Naga Sushaka, el rey Naga Gavashirsha, y así sucesivamente. Todos ellos se dirigieron a Rayagriha, al pico del buitre, a donde se encontraba el bendito. Al llegar allí, se postraron inclinando la cabeza a los pies del bendito, circunvalaron al bendito 3 veces, y después se sentaron frente al bendito. El bendito aprobó su presencia permaneciendo en silencio. Entonces el bodhisattva, el gran ser Sarvashura, se levantó, colocó la parte superior de su hábito sobre uno de sus hombros, puso su rodilla derecha sobre el suelo, juntó sus palmas y se inclinó ante el bendito. Se dirigió al bendito de la siguiente manera: «Bendito, 1.000.000 de devas, 1.000.000 de hijas de los devas y muchos millones de bodhisattvas se han reunido. Bendito, muchos millones de shravakas y también reyes de los nagas se han reunido y se han sentado a oír el dharma. Siendo eso así, pueda el Tathagata, el Arhat, el perfecto y completo Buda, por favor, enseñar ese tipo de acercamiento a los caminos del Dharma, a través del cual, tan pronto como los escuchen, los viejos seres sintientes purificarán todos sus obstáculos kármicos y los jóvenes seres sintientes harán gran esfuerzo en el Dharma virtuoso y lograrán superioridad especial y sus acciones virtuosas no degenerarán. No degenerarán en absoluto y no se volverán degeneradas en absoluto». Él dijo esto y el bendito habló así al bodhisattva, el gran ser Sarvashura: «Sarvashura, que tú pienses en preguntar al Tathagata acerca de este punto es bueno, muy bueno. Por lo tanto, Sarvashura, escucha bien y con atención y tenlo en mente y yo te lo diré». Habiendo dicho al bendito «así sea», el bodhisattva, el gran ser Sarvashura, escuchó con completa atención al bendito. El bendito le habló así: «Sarvashura, hay un dharma paryaya llamado Sangata que aún ahora está activo sobre este planeta Tierra. Cualquiera que oiga este Sangata dharma paryaya tendrá sus 5 karmas ininterrumpidos purificados y nunca se apartará de la insuperable, perfecta y completa iluminación. Sarvashura, ¿qué piensas acerca de esto? Si piensas que aquellos que oigan este Sangata Sutra producirán tal cúmulo de mérito como el de un Tathagata, no deberías verlo de esta manera. Sarvashura dijo, bueno, entonces, ¿cómo debería ser visto? El bendito dijo, Sarvashura, esos bodhisattvas, seres grandiosos, producirán también tal cúmulo de mérito como los cúmulos de mérito de tantos Tathagatas, arhats, budas perfectos y completos, como granos de arena hay en el río Ganges. Sarvashura, aquellos que oigan este Sangata Dharma Paryaya no volverán jamás. Verán al Tathagata, nunca serán separados de ver al Tathagata. Ellos se iluminarán completamente en la insuperable, perfecta y completa iluminación. Los dharmas virtuosos que lograrán todos ellos no serán subyugados por el malvado Mara. Sarvashura, todos los que oigan este Sangata Sutra entenderán el surgimiento y la cesación. Entonces, en ese momento, todos aquellos bodhisattvas se levantaron, colocaron la parte superior de sus hábitos sobre uno de sus hombros, pusieron la rodilla derecha sobre la tierra y preguntaron al bendito. Bendito, ¿cuánto es el cúmulo de mérito de un Tathagata? El bendito habló de la siguiente manera. Hijos del linaje, escuchen la medida del cúmulo de mérito de un Buda. Es como sigue. Para hacer una analogía, es tan grande como el cúmulo de mérito de tantos bodhisattvas que residen en los 10 niveles, como gotas de agua hay en el gran océano y partículas de polvo sobre el planeta Tierra, y granos de arena en el río Ganges. El cúmulo de mérito de un Buda es mucho más grande que eso. Respecto a aquellos seres sintientes que oigan este Sangata Dharma Paryaya, el cúmulo de mérito que producirán es mucho mayor incluso que esto. No es posible, contando, comprender el límite del cúmulo de mérito. Sarvashura, cualquiera que sienta gran gozo al tiempo, al momento en que oiga estas palabras, producirá un inconmensurable cúmulo de mérito. Entonces el Bodhisattva, el gran ser Sarvashura, dijo al bendito, bendito, ¿quiénes son aquellos seres sintientes que están tremendamente sedientos del Dharma? Después de decir esto, el bendito habló así al Bodhisattva, al gran ser Sarvashura. Sarvashura, hay dos seres sintientes que están tremendamente sedientos del Dharma. Si tú piensas cuáles son esos dos, Sarvashura, ellos son así. Uno tiene una mente equitativa hacia todos los seres sintientes. El segundo, Sarvashura, es cualquiera que después de oír el Dharma lo revela correcta y completamente a todos los seres sintientes por igual. El Bodhisattva, el gran ser Sarvashura, dijo, bendito, ¿quién después de oír el Dharma lo revela correcta y completamente a todos los seres sintientes por igual? El bendito dijo, Sarvashura, los primeros son aquellos que, habiendo oído el Dharma, se dedican completamente a la iluminación. Cuando uno se ha dedicado completamente a la iluminación, uno está tremendamente sediento del Dharma por el beneficio de los seres sintientes. Sarvashura, los segundos son aquellos que entran en el Mahayana. Ellos también están siempre tremendamente sedientos del Dharma. Entonces los millones de devas, nagas, humanos e hijas de los devas se levantaron. Juntaron sus palmas frente al bendito y se dirigieron al bendito de la siguiente manera. Bendito, nosotros también estamos tremendamente sedientos del Dharma. Siendo esto así, ¿puede el bendito llenar completamente nuestros deseos y los deseos de todos los seres sintientes? En ese tiempo, en ese momento, el bendito mostró una sonrisa. Entonces el Bodhisattva, el gran ser Sarvashura, se levantó, juntó sus palmas y se inclinó ante el bendito. Se dirigió al bendito de la siguiente manera. Bendito, ¿cuál es la causa de tu sonrisa? ¿Cuál es la condición? Entonces el bendito habló al Bodhisattva, al gran ser Sarvashura. Sarvashura, aquellos seres sintientes que vinieron aquí estarán iluminados completamente en la insuperable, perfecta y completa iluminación. Ellos lograrán el completo establecimiento de los objetos de gozo de un Tathagata. El Bodhisattva Sarvashura dijo, bendito, ¿debido a qué causa y a qué condición los seres sintientes que vinieron aquí estarán iluminados completamente en la insuperable, perfecta y completa iluminación? El bendito dijo, Es bueno, Sarvashura, muy bueno que tú pienses en preguntar al Tathágata acerca de este punto. Por lo tanto, Sarvashura, escucha las cualidades distintivas de la dedicatoria. Sarvashura, hace mucho tiempo, hace incontables eones, un Tathágata, un Arhat, un Buda perfecto y completo llamado Ratnashri, dotado de conocimiento y buena conducta, ido al gozo, conocedor del mundo, insuperable guía de seres que han de ser pacificados, maestro de devas y humanos, un Buda, un bendito, apareció en el mundo. Sarvashura, en ese tiempo, en ese momento yo era un joven brahman. Todos los seres sintientes a quienes yo estaba guiando a la gnosis de un Buda en ese tiempo, en ese momento, se habían transformado en animales salvajes. Y así, en ese tiempo, en ese momento, yo hice esta plegaria. Que puedan todos los animales salvajes que ahora están completamente atormentados por el sufrimiento renacer en mi campo búdico. Que pueda yo establecer a todos ellos en la gnosis de un Buda. Y todos aquellos animales salvajes, habiendo oído esas palabras, dijeron, que pueda ser así. Sarvashura, por esta raíz de virtud, estos seres sintientes han venido aquí y se iluminarán completamente la insuperable, perfecta y completa iluminación. Luego, después de oír esto, que es enormemente gozoso, del Buda, el Bodhisattva, el gran ser Sarvashura, dijo al bendito, «Bendito, ¿qué tiempo de vida es posible para esos seres sintientes?» El bendito dijo, «Un tiempo de vida de 80 eones es posible para esos seres sintientes». El Bodhisattva Sarvashura dijo, «Bendito, ¿cuál es la medida de un eón?» El bendito dijo, «Hijo de linaje, escucha. Es como sigue. Para hacer una analogía, un hombre construyó un recinto de 12 yóyanas de circunferencia y 3 yóyanas de altura, y llenó completamente este recinto con nada más que semillas de sésamo. Entonces, cada vez que habían pasado 1000 años, ese hombre arrojaba una sola semilla de sésamo fuera del recinto que estaba completamente lleno con semillas de sésamo. De tal manera, aun cuando ese hombre llegara al final de todas esas semillas de sésamo, e incluso cuando los cimientos y la base del recinto no existieran más, un eón todavía no habría llegado a su fin. Más todavía, Sarvashura, esto es de la siguiente manera. Para hacer una analogía, hay una montaña de 50 yóyanas de profundidad y unas 12 yóyanas de altura. Entonces, un hombre construyó una casa en la ladera de esa montaña, y por largo tiempo, cuando pasaban 100 años, este hombre la frotaba una sola vez con un trapo de muselina de Benares. Por hacer esto, la montaña habría llegado a su fin. Aún después de esto, todavía un eón no habría llegado a su fin. Sarvashura, esta es la medida de un eón. Entonces el Bodhisattva, el gran ser Sarvashura, se levantó y se dirigió al bendito. Bendito, si incluso una dedicatoria produce un gran cúmulo de mérito tal que el tiempo de vida de una vida feliz puede llegar a ser de 80 eones, ¿qué necesidad podría haber de mencionar a alguien que ofrece una cantidad extremadamente grande de servicio reverente a las enseñanzas del Tathágata? El bendito dijo, escucha, hijo del linaje, si alguien que oye el Sangata Dharma Paryaya puede tener un tiempo de vida de 84.000 eones, ¿qué necesidad hay de mencionar a alguien que ha escrito el Sangata Sutra y que lo lee? Sarvashura, ese producirá un cúmulo de mérito extremadamente grande. Sarvashura, cualquiera que tiene una mente inspirada con fe pura y hace postraciones sinceras al Sangata Sutra, recordará sus vidas pasadas por 95 eones. Él se transformará en un rey que pondrá en movimiento la rueda por 60 eones. Incluso en ese tiempo de vida, todos lo apreciarán. Sarvashura, su muerte no será ocasionada por armas. Su muerte no será ocasionada por veneno. Él no será dañado por magia negra. Inclusive, al tiempo de morir, él verá directamente a 99 millones de Budas y, Sarvashura, esos Budas, esos benditos, dirán a esta persona, ser sagrado, porque tú has oído el Gan Sangata Sutra Dharma Paryaya bien explicado, este cúmulo de mérito, por lo tanto, fue creado. Y esos 99 millones de Budas, de benditos, en sus sistemas de mundos individuales, harán también una predicción. Si esto es así, Sarvashura, ¿qué necesidad hay de mencionar a cualquiera que oye todo este grandioso Sangata Sutra Dharma Paryaya completa y ampliamente? No solo eso, ellos tranquilizarán a esa persona diciendo, no tengas miedo. En eso, el Bodhisattva, el gran ser Sarvashura, dijo al bendito, bendito, cuando yo también escucho el grandioso Sangata Sutra Dharma Paryaya, ¿cuánto cúmulo de mérito produciré, bendito? El bendito dijo, Sarvashura, también ese ser sintiente producirá un cúmulo de mérito tan grande como el mérito del número de Budas, Tathagatas, equivalente a los granos de arena en el río Ganges. Él dijo, bendito, cuando escucho el grandioso Sangata Sutra Dharma Paryaya no puedo saciarme de él. El bendito dijo, Sarvashura, es bueno, muy bueno que no seas capaz de saciarte de las enseñanzas del Dharma. Sarvashura, como yo también soy incapaz de saciarme de las enseñanzas del Dharma, Sarvashura, ¿qué necesidad hay de mencionar que los seres ordinarios no pueden saciarse? Sarvashura, cualquier hijo de linaje o hija de linaje que genera fe en el Mahayana no irá a migraciones erróneas por miles de eones. Por 5.000 eones ellos no nacerán como animales. Por 12.000 eones no serán malintencionados. Por 18.000 eones no nacerán entre seres de una región remota. Por 20.000 eones serán valerosos en dar. Por 25.000 eones nacerán en el mundo de los devas. Por 35.000 eones se comprometerán en la práctica del celibato. Por 40.000 eones renunciarán a la forma de vida de jefe de familia. Por 50.000 eones sostendrán el dharma y por 65.000 eones meditarán sobre la conciencia de la muerte. Sarvashura, ni siquiera el más insignificante karma negativo les ocurrirá a ese hijo de linaje o a esa hija de linaje. Los malvados maras no encontrarán oportunidad con ellos. No nacerán jamás del vientre de una madre. Sarvashura, quienes oyen este dharma paryaya, no importa dónde hayan nacido, por 95 eones incontables no caerán en reinos erróneos. Por 8.000 eones retendrán lo que han oído. Por 1.000 eones abandonarán el matar. Por 99.000 eones abandonarán decir mentiras. Por 13.000 eones abandonarán el habla divisoria. Sarvashura, seres sintientes que hayan oído este dharma paryaya son difíciles de encontrar. Entonces el Bodhisattva, el gran ser Sarvashura, se levantó, colocó la parte superior de su hábito sobre uno de sus hombros, puso su rodilla derecha sobre la tierra, juntó sus palmas y se inclinó ante el bendito. Dijo al bendito, «Bendito, ¿qué tan grande cantidad de karma negativo producirán aquellos que rechacen este dharma paryaya?» El bendito dijo, «Sarvashura, es mucho». Él dijo, «Bendito, ¿qué tan grande cantidad de karma negativo producirán esos seres sintientes?» El bendito dijo, «Silencio, Sarvashura, silencio». No me preguntes sobre la cantidad de karma negativo. Sarvashura, comparado con generar mala voluntad hacia tantos tathagatas, arhats, budas perfectos y completos, como granos de arena hay en 12 ríos Ganges, aquellos que menosprecian el Sangata Sutra producirán mucha mayor cantidad de no virtud. Sarvashura, aquellos que generan mala voluntad hacia el Mahayana también producirán mucha mayor cantidad de no virtud que eso. Sarvashura, esos seres sintientes están quemados, verdaderamente están quemados. Sarvashura preguntó, «Bendito, ¿no es posible liberar a estos seres sintientes?» El bendito dijo, «Así es, Sarvashura, es imposible liberarlos». Sarvashura es como sigue, para hacer una analogía, si alguien le cortara la cabeza a un hombre y esta persona pusiera a su cabeza una cataplasma de miel, azúcar, melaza, mantequilla, aceite vegetal o cualquier cataplasma medicinal, ¿tú qué piensas, Sarvashura? ¿Sería esta persona capaz de volverse a levantar? Sarvashura dijo, bendito, eso no podría ser. El bendito dijo, más aún, Sarvashura, habría también otro hombre. Cuando él golpeara a otro ser sintiente con un arma afilada, aunque fuera incapaz de matarlo, dándole un golpe, Sarvashura, una herida se provocaría. si se aplicara medicina, su herida sanaría. Al tiempo en que se ha reanimado, recordando el sufrimiento, ese hombre pensaría: ahora entiendo, y por lo tanto en ningún momento crearé karma malvado, no virtuoso. Así como el que reflexiona de esta manera Sarvashura, cuando ese hombre recuerda el sufrimiento, abandona completamente la maldad. En ese tiempo todo el Dharma se hace manifiesto. Cuando todo el Dharma se ha hecho manifiesto, en ese tiempo él llevará a término todas las enseñanzas virtuosas del Dharma. Sarvashura es de la siguiente manera, para hacer una analogía. Tal como los padres de un hombre que ha muerto se entristecen y se lamentan, pero carecen de habilidad para protegerlo, de la misma manera Sarvashura, las personas pueriles y ordinarias son incapaces de ayudarse a sí mismas o a otros. Como estos padres cuyas esperanzas fueron destruidas, las esperanzas de estos seres sintientes también serán destruidas al momento de la muerte. Sarvashura, hay dos seres sintientes cuyas esperanzas han sido destruidas. ¿Quiénes son los dos? Ellos son como sigue. Uno es un ser sintiente que realiza acciones malvadas o hace que las hagan por él. El otro es aquel que abandona el Dharma sagrado. Estos dos seres sintientes tienen sus esperanzas destruidas al momento de la muerte. El Bodhisattva Sarvashura dijo: bendito, ¿cuál es el camino de migración de estos seres sintientes? ¿Cuál es su siguiente vida? El bendito dijo: Sarvashura, las migraciones de los seres sintientes que menosprecian el Dharma sagrado son ilimitadas. Sus vidas futuras también son ilimitadas. Sarvashura, los seres sintientes que abandonan el Dharma sagrado, por un eón experimentarán sensaciones en el gran infierno de la lamentación, por un eón en el infierno del trituramiento, un eón en el infierno caliente, un eón en el infierno extremadamente caliente, un eón en el gran infierno de líneas negras, un eón en el gran infierno de Avicii, un eón en el gran infierno llamado el erizador de cabellos, un eón en el gran infierno de gritar ¡ay de mí! Y Sarvashura, ellos experimentarán los sufrimientos de estos 8 prolongados infiernos por 8 eones. Entonces el Bodhisattva, el gran ser Sarvashura, dijo al bendito lo siguiente: bendito, esto es sufrimiento. Sugata, esto es sufrimiento. Oír acerca de esto no es gozoso. En ese momento, el bendito pronunció estos versos: ¿cómo seres en el infierno de los seres experimentarán tales sufrimientos? Palabras como estas, enormemente temibles, no encuentras gozo en oír. Para aquellos que realizan acciones virtuosas, bondad es lo que acontece. Para aquellos que realizan acciones no virtuosas, en verdad éstas se transforman en sufrimiento. Aquellos que no conocen la causa de la felicidad, una vez que han nacido, serán atormentados por la muerte y por el dolor de ser cautivos de la pesadumbre. Seres pueriles como estos sufrirán siempre. Los que recuerdan al Buda como supremo, estos hábiles en verdad son felices. De la misma manera, aquellos que tienen fe en el Mahayana no irán a migraciones desafortunadas. Sarvashura, solo de esta manera, impulsados por karma previo, los que han realizado tan solo un pequeño acto experimentarán resultados sin límite. En la tierra búdica, la tierra suprema, si uno planta una semilla, grande será el fruto. Así como muchos frutos son gozados por plantar unas cuantas semillas, así, los que se deleitan en las enseñanzas del conquistador, estos hábiles son en verdad felices. Ellos abandonan las acciones malvadas y crean también una gran virtud. Cualquiera que presenta a mis enseñanzas la ofrenda incluso de un solo cabello, tendrá por 80,000 eones gran cantidad de posesiones y mucha riqueza también. En cualquier lugar en el que nazca, siempre será generoso. Así, enormemente fructífero es el Buda, un profundo lugar para dar. Entonces el Bodhisattva, el gran ser Sarvashura, dijo al bendito: bendito, ¿cómo debería uno escoger el Dharma enseñado por el bendito? Bendito, ¿cómo va uno a sostener con firmeza las raíces de virtud después de oír el Sangata Sutra Dharma Paryaya? El bendito dijo: Sarvashura, uno debería saber que el cúmulo de mérito de alguien que escucha este Sangata Sutra Dharma Paryaya es precisamente como ofrecer servicio reverente a una gran cantidad de tatágatas, arhats, budas perfectos y completos como granos de arena existen en 12 ríos Ganges, proveyéndoles de todo lo que ellos requieren para su felicidad. El Bodhisattva Sarvasura dijo: Bendito, ¿cómo pueden las raíces de virtud ser llevadas a su culminación? Él preguntó esto y el bendito dijo al Bodhisattva, el gran ser Sarvasura: Estas raíces de virtud deben ser entendidas como iguales a un Tathagata. ¿Qué son estas raíces de virtud que deberán ser entendidas como iguales a un Tathagata? El bendito dijo: Un orador del Dharma debe ser considerado como igual a un Tathagata. Sarvasura dijo: Bendito, ¿quién es un orador del Dharma? Cualquiera que lee en voz alta el Sangata Sutra es un orador del Dharma. Sarvasura dijo: Bendito, puesto que incluso aquellos que oyen el Sangata Sutra Dharma Paryaya producirán tal cúmulo de mérito, ¿qué necesidad hay de mencionar a aquellos que lo escriben y que lo leen? ¿Qué cúmulo de mérito producirán estos? El bendito dijo: Sarvasura, escucha. Esto es de la siguiente manera. Para hacer una analogía, si en cada una de las cuatro direcciones tantos tathagatas, arhats, budas perfectos y completos como granos de arena existen en 12 ríos Ganges, se sentaran y enseñaran el Dharma por 12 eones, aun si ellos describieran el cúmulo de mérito de quien escribe este Sangata Sutra, ellos no serían capaces de abarcar su término ni expresarlo en palabras. Si incluso tantos budas benditos como granos de arena hay en 48 ríos Ganges, son incapaces de expresar el cúmulo de mérito de quien lo escribe, ¿qué necesidad hay de mencionar que cualquiera que lo escribe o reflexiona sobre él o lo lee se transformará en un tesoro del Dharma? El Bodhisattva Sarvasura dijo: Bendito, ¿cuál es el cúmulo de mérito de alguien que lo lee? Entonces, en ese momento el bendito dijo estos versos. En cuanto a las virtudes de los que han leído una sola estrofa de cuatro líneas, aun cuando tantos conquistadores como granos de arena en 84 de los ríos Ganges describieran sin interrupción todo el mérito de aquellos que han leído este sutra, el Sangata, aun así ese mérito no se agotaría. El Dharma enseñado por los iluminados es difícil de encontrar y es ilimitado. En ese instante, en ese momento, 84 cientos de miles de miriadas de millones de devas juntaron sus palmas y se inclinaron hacia donde estaba la enseñanza del Sangata Sutra Dharma Paryaya. Ellos dijeron al bendito: Bendito, cualquiera que sea el propósito por el cual el bendito depositó un tesoro de Dharma como este sobre este planeta Tierra, eso es bueno, muy bueno. 18 cientos de miles de miriadas de millones de ascetas desnudos provenientes de otras tradiciones llegaron a donde estaba el bendito y dijeron al bendito: Asceta Gautama, señor, sé victorioso. El bendito dijo: El Tathagata siempre es victorioso. Señores, extremistas desnudos, ¿cómo podrían ustedes, extremistas, ser victoriosos? Ellos dijeron: Puedas tú ser victorioso, Asceta Gautama, puedas tú ser victorioso. El bendito dijo: No veo vencedor entre ustedes. Si ustedes moran en un camino erróneo, ¿cómo van a ser victoriosos? Ustedes, desnudos, escuchen mientras digo algo para beneficiarlos. Para una mente pueril no existe nada agradable. ¿Cómo van a ser ustedes victoriosos? Por lo tanto, con el ojo de Buda, yo enseñaré también el camino profundo. Entonces, estos ascetas desnudos se enojaron con el bendito y generaron una mente de incredulidad. En ese instante, en ese momento, Indra, el señor de los devas, empuñó su cetro de rayo. En eso, aquellos 18 millones de ascetas desnudos fueron agobiados por el miedo y sacudidos por un gran sufrimiento. Ellos lloraron y sus lágrimas empezaron a fluir. El bendito hizo su cuerpo desaparecer y en eso, los ascetas desnudos sollozaron y sus rostros se llenaron de lágrimas. No mirando al bendito dijeron estos versos: No hay un amigo que nos defienda aquí. De la misma manera no hay padre ni madre. Todo lo que vemos es como un lugar salvaje. No hay lugar vacante o sitio para quedarse. No hay ni siquiera agua aquí. No hay árboles ni pájaros. No se ven aquí seres vivientes. Sin protector, nosotros estamos sufriendo. Desde que no vemos al Tathágata, lo que experimentamos es enormemente insoportable. Entonces, en ese momento también, los 18 millones de ascetas desnudos se levantaron y arrodillaron con ambos pies en el piso. Alzaron sus voces y cantaron: Tathágata, dotado de compasión, Buda completo, supremo entre los humanos, por favor, haz aquello que nos beneficie. Sé el refugio para los seres desesperados. Entonces, el bendito mostró una sonrisa y dijo al Bodhisattva Sarvashura: Sarvashura, ve y explica el Dharma a los extremistas ascetas desnudos de otras tradiciones. Él habló así, y el Bodhisattva, el gran ser Sarvashura, dijo al bendito: Bendito, si la montaña negra demuele sus peñascos postrándose con su cumbre al monte Sumeru, el rey de las montañas, ¿cómo voy yo a enseñar el Dharma mientras el Tathágata está presente? El bendito dijo: Calma, hijo del linaje. Los medios hábiles de los Budas son muchos, así que ve, Sarvashura, mira entre los sistemas de mundos de las 10 direcciones y ve en dónde están apareciendo Tathágatas y en dónde hay asientos dispuestos. Sarvashura, yo mismo enseñaré el Dharma a los extremistas ascetas desnudos de otras tradiciones. El Bodhisattva Sarvashura dijo: Bendito, ¿por medio de qué poder debo ir? ¿Por medio de mi propio poder extraordinario o más bien por el poder extraordinario del Tathágata? El bendito dijo: Sarvashura, ve por medio de la bendición de la fuerza de tu propio poder extraordinario. Sarvashura, regresa por medio del poder extraordinario del Tathágata. Entonces el Bodhisattva Sarvashura se levantó, circunvaló al bendito y desapareció en el acto. Entonces el bendito enseñó el Dharma a esos extremistas de otras tradiciones. Amigos, el nacimiento es sufrimiento. El nacimiento mismo es también sufrimiento. Una vez que uno ha nacido, surgen muchos temores al sufrimiento. Del nacimiento surgen temores a la enfermedad. De la enfermedad surgen temores al envejecimiento. Del envejecimiento surgen temores a la muerte. Bendito, ¿qué es decir que del nacimiento temor a nacer nacerá? De nacer como humano, muchos temores surgen. Surge temor al rey, surge temor a los ladrones, surge temor al fuego, surge temor al veneno, surge temor al agua, surge temor al viento, surge temor a los remolinos, surge temor a las acciones que uno ha hecho. El bendito enseñó el Dharma de muchas formas, tales como este tema del nacimiento, y en ese tiempo, en ese momento, los extremistas ascetas desnudos de otras tradiciones estaban completamente horrorizados y dijeron: «De ahora en adelante, nosotros no aspiraremos jamás a nacer de nuevo». Cuando el bendito explicó este Sangata Sutra Dharma Paryaya, los 18 millones de extremistas ascetas desnudos de otras tradiciones lograron la insuperable, total, perfecta y completa iluminación. Asimismo, de su propio séquito, 18.000 bodhisattvas fueron establecidos en los 10 niveles y todos ellos asimismo emanaron manifestaciones sobrenaturales, tales como la forma de un caballo, la forma de un elefante, la forma de un tigre, la forma de una garuda, la forma del monte Sumeru y formas como la figura de una esvástica. Y algunos manifestaron la forma de un árbol. Todos ellos, asimismo, se sentaron con las piernas cruzadas sobre tronos de loto. 9.000 millones de bodhisattvas se sentaron a la derecha del bendito. 9.000 millones de bodhisattvas se sentaron a la izquierda del bendito. Y el bendito permaneció en estabilidad meditativa todo el tiempo y apareció enseñando el Dharma a través de medios hábiles. En el séptimo día, el bendito estira las palmas de su mano y sabe que el Bodhisattva, el gran ser Sarvashura, viene desde el sistema de mundos de Padmotara. Cuando el Bodhisattva, el gran ser Sarvashura, estaba yendo al sistema de mundos de Padmotara, por la bendición de la fuerza de sus propios poderes extraordinarios, él llegó ahí en 7 días. Cuando el bendito estiró su mano, en ese momento el Bodhisattva Sarvashura estaba en la presencia del bendito. Después de circunvalar al bendito 3 veces, su mente se inspiró con fe pura en el bendito. Él juntó sus palmas, se inclinó ante el bendito y dijo esto al bendito: Bendito, cuando fui a todos los sistemas de mundos de las 10 direcciones, bendito, por uno de mis poderes extraordinarios vi 99.000 millones de campos búdicos, y por 2 poderes extraordinarios vi 1.000 millones de benditos. En el 7º día, llegué al sistema de mundos de Padmótara y en el camino también vi cientos de miles de millones de imperturbables campos búdicos. Entonces, bendito, primero vi los despliegues sobrenaturales de los Budas, los benditos, y vi Tathagatas enseñando el Dharma en 92.000 millones de campos búdicos. Y en ese mismo día, en 80.000 millones de campos búdicos, vi 80.000 millones de Tathagatas, Arhats, Budas perfectos y completos surgiendo en el mundo. Después de hacer postraciones a todos esos benditos, fui más allá. Bendito, en ese mismo día pasé 39.000 millones de campos búdicos, y en esos 39.000 millones de campos búdicos, ahí también surgieron 39.000 millones de bodhisattvas. Y en ese mismo día, ellos estuvieron completamente iluminados en la insuperable, perfecta y completa iluminación. Circunvalé a esos benditos, Tathagatas, Arhats, Budas perfectos y completos 3 veces, y me volví invisible por medio del poder extraordinario. Bendito, en 60 millones de campos búdicos también yo vi Budas benditos. Bendito, hice postraciones a los campos búdicos y a los Budas y seguí adelante. Bendito, en otros 8 millones de campos búdicos vi Tathagatas produciendo la acción de pasar al Nirvana. Después de hacer postraciones a esos Tathagatas, también seguí adelante. Más aún, bendito, en 95 millones de campos búdicos vi la desaparición del sagrado Dharma y, bendito, me alteré y rompí en llanto. Más aún, vi devas, nagas, yakshas, rakshasas y muchos seres encarnados del reino del deseo llorando, traspasados por grandes dolores angustiantes. Más aún, bendito, de manera similar, después de hacer postraciones a estos campos búdicos junto con sus océanos, con sus montes sumerus y con su tierra, que fueron quemados todos sin excepción, caí en la desesperación y me fui. Bendito, hasta que llegué al sistema de mundos de Padmótara, bendito, vi también 500.000 millones de tronos dispuestos, 100.000 millones de tronos estaban dispuestos en la dirección del sur. Vi 100.000 millones de tronos dispuestos en la dirección del norte, 100.000 millones de tronos dispuestos en la dirección del este, 100.000 millones de tronos dispuestos en la dirección del oeste y 100.000 millones de tronos dispuestos en la dirección de arriba. También, bendito, esos tronos que habían sido dispuestos están hechos solamente de las 7 sustancias preciosas, y sobre todos estos tronos también están sentados Tathagatas y enseñan el Dharma. Estaba yo maravillado ante esos benditos y por tanto pregunté a esos Tathagatas, ¿cuál es el nombre de este sistema búdico de mundos? Y esos benditos dijeron, hijo de linaje, este sistema de mundos se llama Padmótara. Entonces, bendito, después de que había circunvalado a esos Tathagatas, pregunté el nombre del Tathagata de ese campo búdico. Ellos dijeron, el llamado Tathagata, Arhat, Buda perfecto y completo, Padmagarbha, realiza las actividades de un Buda en este campo búdico. Entonces les pregunté, puesto que hay muchos cientos de miles de millones de Budas, y dado que yo no conozco al Tathagata Arhat, Buda perfecto y completo, Padmagarbha, ¿cuál es ese? Ese Tathagata dijo, hijo de linaje, yo te mostraré al llamado Tathagata Arhat, Buda perfecto y completo, Padmagarbha. Entonces los cuerpos de todos esos Tathagatas desaparecieron y aparecieron solo en las formas de bodhisattvas. Un solo Tathagata era aparente y yo hice postraciones con mi cabeza a los pies de ese Tathagata. Tan pronto como fui ahí, un trono apareció y fui a ese trono. Y, bendito, en ese momento muchos tronos aparecieron, pero no viendo a nadie en esos tronos, yo dije a ese Tathagata, bendito, no veo ninguno seres sintientes sobre esos tronos. Y el Tathagata dijo, seres sintientes que no hayan producido la raíz de virtud no tienen el poder de sentarse en esos tronos. Yo dije, bendito, después de sembrar, ¿qué tipo de raíz de virtud estará uno en esos tronos? Ese bendito dijo, Escucha, hijo del linaje, seres sintientes que hayan oído el Sangata Sutra Dharma Paryaya, por esa raíz de virtud se sentarán en estos tronos y no hay necesidad de mencionar a aquellos que lo han escrito o leído. Sarvashura, tú has oído el Sangata Sutra Dharma Paryaya y por lo tanto estás sentado en este asiento. De otro modo, ¿cómo habrías tú entrado a este campo búdico? Ese bendito así habló y yo le dije lo siguiente a ese bendito. Bendito, ¿cuánto es el cúmulo de mérito que será producido por aquellos que oigan el Sangata Sutra Dharma Paryaya? Entonces el bendito, el Tathagata Padmagarbha, mostró una sonrisa. Yo pregunté a ese bendito con qué propósito ese bendito mostraba una sonrisa. Bendito, ¿cuál es la razón y por qué tipo de propósito el Tathagata muestra una sonrisa? Ese bendito dijo, hijo del linaje, bodhisattva, gran ser Sarvashura, el que ha logrado gran poder, escucha. Es como sigue, para hacer una analogía, alguien es un rey que pone en movimiento la rueda y que rige sobre cuatro continentes. Si él siembra sésamo en los campos de los cuatro continentes, Sarvashura, ¿qué piensas de esto? ¿Crecerían muchas de sus semillas? Sarvashura dijo, bendito, muchas, Sugata, muchas. El bendito dijo, Sarvashura, de esas semillas de sésamo, un ser sintiente haría una sola pila, y alguna otra persona tomaría cada semilla de sésamo de esa pila de semillas de sésamo, una por una, y la colocaría al lado. Sarvashura, ¿qué piensas de esto? ¿Sería ese ser sintiente capaz de contar esas semillas de sésamo o de hacer una analogía de ellas? El bodhisattva Sarvashura dijo, bendito, él no podría, Sugata, él no podría. Él sería incapaz de contar esas semillas de sésamo o de hacer una analogía. De la misma forma Sarvashura, aparte del Tathagata, nadie más puede hacer una analogía para el cúmulo de mérito del Sangata Sutra Dharma Paryaya. Sarvashura es como sigue, para hacer una analogía, aun cuando tantos Tathagatas como semillas de sésamo declararan todos los méritos de las raíces de virtud de escuchar el Sangata Sutra Dharma Paryaya, ellos no llegarían al final de ese mérito, incluso a través de una analogía. Siendo ese el caso, no hay necesidad de mencionar a alguien que lo escribe y lo lee y hace que lo escriban. El bodhisattva Sarvashura dijo, bendito, ¿qué clase de cúmulo de mérito será producido por quien lo escribe? El bendito dijo, hijo del linaje, escucha. Alguien corta todo el pasto o la madera de una galaxia de un billón de sistemas de mundos al tamaño del ancho de un dedo. Y, Sarvashura, escucha también una segunda analogía. Si tantas rocas o acantilados o tierra o partículas de polvo como hay en una galaxia de un billón de sistemas de mundos se fueran a transformar en reyes que pondrán en movimiento la rueda, rigiendo cuatro continentes, ¿sería posible para alguien hacer una analogía de su mérito? Sarvashura dijo, bendito, no lo sería, excepto para el Tathagata. De manera similar, Sarvashura, es también imposible hacer una analogía para el cúmulo de mérito de quien escribe el Sangata Sutra Dharma Paryaya. Comparado con el cúmulo de mérito de esos muchos reyes que ponen en movimiento la rueda, alguien que escribe incluso una sílaba de este Dharma Paryaya y lo prepara, producirá un cúmulo de mérito mucho mayor. Esos reyes que ponen en movimiento la rueda no son así, aunque su mérito es extremadamente grande. Sarvashura, de la misma forma el mérito de un bodhisattva, un gran ser que permanece sosteniendo y practicando el sagrado Dharma del Mahayana, no puede ser opacado por un rey que pone en movimiento la rueda. De la misma forma, no puede hacerse una analogía para el cúmulo de mérito de quien escribe el Sangata Sutra Dharma Paryaya. Sarvashura, este Sangata Sutra revela tesoros de mérito, pacifica todo lo que es engañoso, hace que la lámpara de todos los dharmas brille con resplandor, vence a todos los maras malignos, hace que las moradas de todos los bodhisattvas brillen con resplandor, hace realidad la consecución completa de todos los dharmas. Él habló así y el bodhisattva, el gran ser Sarvashura, dijo al bendito, bendito, aquí la práctica del celibato es una práctica muy difícil. Si uno se pregunta cuál es la razón para esto, bendito, una práctica de Tathagata es difícil de encontrar y de la misma forma la práctica del celibato es también difícil de encontrar. Al tiempo que uno se compromete en la práctica del celibato, uno verá al Tathagata directamente. Día y noche uno verá al Tathagata. Al tiempo que uno ve al Tathagata directamente y ve al Tathagata día y noche, uno ve el campo búdico. Cuando uno ve el campo búdico, uno ve todos los tesoros. Cuando es el tiempo de que uno muera, no nacerá el terror. Uno no nacerá para nada en el vientre de una madre. Uno no estará para nada apesadumbrado. Uno no estará atado por el lazo del deseo obsesivo. Él dijo esto y el bendito habló así al Bodhisattva, el gran ser Sarvashura. Sarvashura, el surgimiento de Tathagatas es poco común. Él dijo, bendito, es poco común, su gata, es difícil de encontrar. El bendito dijo, Sarvashura, de la misma manera este Sangata Sutra Dharma Paryaya es también difícil de encontrar. Sarvashura, todos aquellos sobre cuyos oídos caiga este Sangata Dharma Paryaya, recordarán vidas pasadas por 80 eones. Por 60.000 eones ellos lograrán el estado de un rey que pone en movimiento la rueda. Por 8.000 eones lograrán la posición de Indra. Por 20.000 eones nacerán iguales en fortuna a los devas de las moradas puras. Por 38.000 eones se volverán el gran Brahma. Por 99.000 eones no caerán en reinos erróneos. Por 10.000 eones no nacerán entre los pretas. Por 28.000 eones no nacerán entre animales. Por 13.000 eones no nacerán en la forma de un asura. Su muerte no será producida por armas. Por 25.000 eones su sabiduría no será distorsionada. Por 1.000 eones ejercitarán la sabiduría. Por 9.000 eones serán atractivos y encantadores. Serán tal como los cuerpos de forma conseguidos por el Tathagata. Por 15.000 eones no nacerán como una esposa. Por 16.000 eones su cuerpo no será golpeado por la enfermedad. Por 35.000 eones poseerán el ojo divino. Por 19.000 eones no nacerán en los lugares de nacimiento de los nagas. Por 60.000 eones no serán vencidos por la ira. Por 7.000 eones no nacerán en una casa empobrecida. Por 80.000 eones estarán activos en 2 continentes. Incluso cuando lleguen a empobrecer, obtendrán este tipo de felicidad. Por 12.000 eones no nacerán en el lugar de nacimiento de una persona ciega. Por 13.000 eones no nacerán en malas migraciones. Por 11.000 eones serán un sabio que proponga la paciencia. También, al momento de la muerte, cuando cese la conciencia final, no tendrán percepciones incorrectas. No serán vencidos por el enojo. En la dirección del este verán tantos budas benditos como granos de arena hay en 12 ríos Ganges. En la dirección del sur verán directamente 20 millones de budas. En la dirección del oeste verán tantos budas benditos como granos de arena hay en 25 ríos Ganges. En la dirección del norte verán directamente tantos budas benditos como granos de arena hay en 80 ríos Ganges. En la dirección de arriba verán directamente 90.000 millones de budas benditos. En la dirección de abajo verán directamente tantos budas benditos como granos de arena hay en 100 millones de ríos Ganges. Y todos dirán a ese hijo de linaje, hijo de linaje, tú has oído el Sangata Dharma Paryaya y por lo tanto en vidas futuras habrá estas muchas buenas cualidades, beneficios y dichas. Por lo tanto, no tengas miedo. Diciendo eso, ellos tranquilizarán a esa persona. Oh hijo de linaje, has visto muchos cientos de miles de miriadas de millones de Tathagatas, tantos como granos de arena hay en el río Ganges. Él dice, bendito, los he visto, su gata los he visto. Él habla, oh hijo de linaje, estos Tathagatas han llegado a verte. Él dice, ¿qué clase de acción virtuosa hice que estos tantos Tathagatas hayan llegado al lugar donde estoy? Él habla, hijo de linaje, escucha, tú obtuviste un cuerpo humano, el Sangata Dharma Paryaya cayó en tu oído, y por lo tanto, debido a eso, creaste este gran cúmulo de mérito. Él dice, bendito, si incluso mi cúmulo de mérito se vuelve así de grande, ¿qué necesidad hay de mencionar a alguien que lo escucha comprendiéndolo en su totalidad? Él dice, calma, calma, oh hijo de linaje, describiré el mérito de un verso de 4 líneas, por lo tanto, escucha. Hijo de linaje, es como sigue. Para hacer una analogía, incluso comparado con el cúmulo de mérito de tantos tatágatas, arhats, budas perfectos y completos como granos de arena hay en 13 ríos Ganges, ello produce mucho mayor cúmulo de mérito que eso. Comparado con alguien que honra a tantos tatágatas, arhats, budas perfectos y completos como granos de arena hay en 13 ríos Ganges, si tan solo alguien que escucha un solo verso de 4 líneas de este Sangata Dharma Paryaya producirá un cúmulo de mérito mucho mayor que eso, ¿qué necesidad hay de mencionar a alguien que lo escucha comprendiéndolo en su totalidad? Hijo de linaje, escucha esto respecto a quien oye el Sangata Dharma Paryaya comprendiéndolo en su totalidad. Si hubiera tantos reyes que ponen en movimiento la rueda como el número de semillas de sésamo sembradas en la galaxia entera de 1 billón de sistemas de mundos, y una persona rica con mucha riqueza y grandes posesiones hiciera ofrendas a esos reyes que ponen en movimiento la rueda, comparado con eso, quien hace ofrendas a alguien que entra en la corriente produce mucho mayor cúmulo de mérito. Si todos esos seres sintientes de la galaxia de 1 billón de sistemas de mundo se convirtieran en los que han entrado en la corriente, comparado con el cúmulo de mérito de alguien que hace ofrendas a todos ellos, el cúmulo de mérito producido por alguien que hace ofrendas al que retorna una vez sería mucho mayor. Si todos esos seres sintientes de la galaxia de 1 billón de sistemas de mundos fueran una vez retornantes, comparado con el cúmulo de mérito de alguien que hace ofrendas a todos ellos, el cúmulo de mérito producido por alguien que hace ofrendas a un no retornante sería mucho mayor. Si todos esos seres sintientes de la galaxia de 1 billón de sistemas de mundos fueran no retornantes, comparado con el cúmulo de mérito de alguien que hace ofrendas a todos ellos, el cúmulo de mérito producido por alguien que hace ofrendas a un arhat sería mucho mayor. Si todos esos seres sintientes de la galaxia de 1 billón de sistemas de mundos fueran arhats, comparado con el cúmulo de mérito de alguien que hace ofrendas a todos ellos, el cúmulo de mérito producido por alguien que hace ofrendas a un pratieka Buda sería mucho mayor. Si todos esos seres sintientes de la galaxia de 1 billón de sistemas de mundos fueran pratieka Budas, comparado con el cúmulo de mérito de alguien que hace ofrendas a todos ellos, el cúmulo de mérito producido por alguien que hace ofrendas a un bodhisattva sería mucho mayor. Si todos esos seres sintientes de la galaxia de 1 billón de sistemas de mundos fueran bodhisattvas, comparado con el cúmulo de mérito de alguien que hace ofrendas a todos ellos, si el cúmulo de mérito producido por alguien que los inspira con fe pura en un tatágata y que les inspira confianza en una galaxia de 1 billón de sistemas de mundos completamente llenos de tatágatas y alguien que escucha este Sangata Dharma Paryaya produciría mucho mayor cúmulo de mérito que eso, entonces Sarvashura, ¿qué necesidad hay de mencionar a quien escribe este Sangata Dharma Paryaya, o lo memoriza, o lo lee, o quien lo comprende en su totalidad? Sarvashura, ¿qué necesidad hay siquiera de mencionar postrarse con una mente inspirada, con fe pura hacia este Sangata Dharma Paryaya? Sarvashura, ¿qué piensas de esto? Uno podría preguntarse si todos los individuos pueriles son capaces de escuchar esto, pero incluso si lo oyeran, ellos no generarán fe. Sarvashura, escucha. ¿Hay alguien entre los individuos pueriles ordinarios que sea capaz de llegar al fondo del gran océano? Él dijo, bendito, no lo hay. Él dijo, ¿hay algún ser sintiente capaz de vaciar el océano con la palma de una mano? Él dijo, bendito, no lo hay. Sugata, no lo hay. Él dijo, Sarvashura, tal como no hay en absoluto un ser sintiente capaz de secar el gran océano, Sarvashura, tampoco hay algún ser sintiente de aspiración inferior capaz de escuchar este Dharma Paryaya. Sarvashura, aquellos que no han visto tantos millones de tatágatas como granos de arena hay en 80 ríos Ganges, son incapaces de escribir este Sangata Dharma Paryaya. Aquellos que no han visto tantos tatágatas como granos de arena hay en 90 ríos Ganges son incapaces de escuchar este Dharma Paryaya. aquellos que no han visto cientos de miles de miriadas de millones de tatágatas, habiendo oído este Dharma Paryaya, lo rechazarán. Sarvashura, aquellos que han visto tatágatas tantos como 100 millones, como granos de arena hay en el río Ganges, cuando oyen este Dharma Paryaya, producirán una mente inspirada con fe pura. Ellos estarán encantados. Ellos entenderán correctamente, exactamente cómo es. Ese tendrá fe en este Sangata Dharma Paryaya y no lo rechazará. Sarvashura, escucha. Aquellos que escriben tan solo un verso de 4 líneas de este Sangata Sutra, después de que pasen 95,000 millones de sistemas de mundos, su campo búdico se volverá como el sistema de mundos de Sukhavati. Sarvashura, el tiempo de vida de esos seres sintientes tendrá la capacidad de ser de 84,000 eones. Sarvashura, escucha. En cuanto a esos bodhisattvas, aquellos grandes seres que escuchan tan poco como un verso de 4 líneas de este Sangata Dharma Paryaya, Sarvashura, es de la siguiente manera. Para hacer una analogía, un ser sintiente que ha cometido las 5 acciones ininterrumpidas, ha ordenado que las hagan o se ha regocijado por su ejecución, purificará el karma negativo de las 5 acciones ininterrumpidas si también él escucha tan solo un verso de 4 líneas de este Sangata Dharma Paryaya. Es así. Escucha, Sarvashura, aún explicaré otra buena cualidad. Es como sigue. Para hacer una analogía, un ser sintiente destruyó estupas, causa una división en la sangha, causa que un bodhisattva titubee en su estabilidad meditativa, crea una obstrucción a la sabiduría de un Buda y toma una vida humana. Después, ese ser sintiente se arrepiente y está afligido. Por este cuerpo me he arruinado y me he arruinado también en la próxima vida. No valgo nada. Pensando así surge ahí intensa contemplación y él experimenta sentimientos dolorosos. Experimenta sentimientos insoportables. Sarvashura, ese ser sintiente es rechazado por todos los seres sintientes. Es despreciado. Este ser sintiente está quemado y sin valor. Ha perdido su valor en relación con los fenómenos mundanos y también supramundanos. Por muchos eones este hombre será como un leño quemado hasta las cenizas. Este hombre será tan solo como los pilares y las vigas de una casa hermosamente pintada, que una vez quemados no son hermosos. Él no es apreciable en este mundo tampoco. Donde quiera que vaya, en todos esos lugares, seres sintientes lo criticarán y también lo golpearán. Y aunque esté afligido por el hambre y la sed, él no obtendrá ni lo más mínimo para comer y beber. Debido a eso, él experimenta un sentimiento de sufrimiento y se le recuerda la destrucción de las estupas y de las 5 acciones ininterrumpidas por el hambre y la sed y el abuso. Y, habiéndosele recordado, debido a eso él piensa, ¿a dónde iré? ¿Quién es mi protector? Y él se deprime por el sufrimiento pensando, ya que aquí nadie es en absoluto mi protector, permítaseme ir a la montaña o a la cañada y ahí dar término a mi vida. Dijo, ya que acciones malignas he realizado, por siempre quemado como un leño soy, tanto en este mundo no amado como en el siguiente mundo amado tampoco, así dentro de casa no amado, como afuera amado tampoco, por mis fallas, acciones malvadas hice, por ellas a reinos inferiores voy. En otras vidas también sufriré en cualquier mal estado en que morar. Mientras sollozaba y en sus lágrimas se ahogaba, incluso los devas sus palabras escuchaban. Oh desventura, voy a los reinos inferiores, no hay esperanza para mí en vidas posteriores. Los devas le dijeron, persona tonta eres si eso es lo que crees, deshazte de esa mente que sufre y ahí ve. Madre asesinada y padre asesinado, 5 acciones terribles he realizado, refugio, camarada, para mí no hay, muchos sufrimientos voy a experimentar. Al pico de la montaña voy a ir, para ahí mi cuerpo dejar morir. Persona tonta, no te vayas, con esa mente que tanto daña, mucha maldad fue hecha por ti. Persona tonta, no actúes así. Quienes a sí mismos se dañan, a los sufrientes infiernos irán. En voz alta se lamentarán y llorarán y debido a eso al suelo caerán. No es por ese esfuerzo que los budas llegan a existir, ni bodhisattvas da como resultado. Ni un vehículo de la escucha tampoco se obtiene así. Así, otro esfuerzo busca denodado. Ve a esa montaña en donde el sabio está. Habiendo ido allí, al sabio magnánimo vio, a sus pies homenaje con su cabeza rindió. Ser sagrado, sé para mí un refugio. Estoy tan oprimido por infortunios, por temores. Por favor, escucha mis palabras, sabio, esencia de los seres. Siéntate, por favor, y crea una oportunidad para el pensamiento. Explica el virtuoso Dharma, aunque sea por un solo instante, dado que estoy oprimido por el terror y el dolor. Por favor, siéntate solo por un rato. Déjame confesar las muchas acciones malvadas que he hecho. Que el sabio, por favor, me hable. El sabio dijo, vencido por el dolor, con pena y llanto, por el hambre y la sed estás flagelado. Has viajado por los tres mundos desesperado. Come la comida que te doy, por lo tanto. Para satisfacer el cuerpo, el sabio dio comida. Después de comer esta comida deliciosa, un ser sentirá extremo placer. El Dharma que purifica toda acción maliciosa, yo más tarde te explicaré. Entonces, en un instante comió esa deliciosa comida suya. Habiendo comido, se lavó las manos y al sabio circunvaló. Mientras se sentaba con las piernas cruzadas, todo lo que había hecho equivocadamente dijo: padre asesinado y madre asesinada, y destrucción de estupas he cometido. Obstaculicé a un bodhisattva en su búsqueda de la iluminación. Cuando él escuchó sus palabras, estas otras palabras dijo el sabio: como tú has hecho acciones malvadas, oh, tú no eres virtuoso. Haz una confesión de las acciones malvadas que has hecho u ordenado hacer. En ese tiempo, en ese momento, él estaba atormentado por dolores angustiantes y alterado por el terror. Él le dijo al sabio, ¿quién será mi protector? Ya que he hecho acciones malvadas, experimentaré sufrimiento. Entonces ese hombre colocó las dos rodillas en el suelo y dijo al sabio, todas las acciones malvadas que he hecho y ordenado hacer, yo ahora las confieso, que no traigan malos resultados, que no experimente sufrimiento. Déjame acercarme a ti, sabio, por favor, sé mi refugio. Hazme estar sin arrepentimiento y en paz, y pacifica mi mal karma, así. Entonces, en ese tiempo, en ese momento, ese sabio dijo al hombre tranquilizándolo, ser, yo seré tu refugio. Yo seré tu apoyo, seré el amigo que te defienda, así que escucha el Dharma en mi presencia sin temor. ¿Has escuchado aunque sea un poco del Dharma Paryaya llamado Sangata? Aquel dijo, no lo he oído en absoluto. El sabio dijo, ¿quién enseñará el Dharma a un ser sintiente quemado, con excepción de quien mora en la compasión, y debido a eso enseña el Dharma a los seres sintientes? Él dijo, hijo de linaje, escucha aún más. En un tiempo inconmensurablemente pasado, inconmensurablemente muchos eones en el pasado, en ese tiempo había un justo rey del Dharma llamado rey Vimalachandra. Hijo de linaje, un hijo nació en la casa del rey Vimalachandra. Por tanto, el gran rey Vimalachandra reunió a los brahmanes agoreros y les dijo, brahmanes, ¿qué tipo de signo ven para el niño? Entonces, los brahmanes agoreros dijeron, gran rey, no es bueno. Este niño que nació no es bueno. El rey dijo, brahmanes, ¿qué será de él? Los agoreros dijeron, rey, si llega a tener la edad de 7 años, este joven pondrá en peligro la vida de su madre y padre. En eso, el rey habló de la siguiente manera. Incluso si fuera a haber un obstáculo en mi vida, está bien. Pero no voy a matar a este hijo mío. Es muy difícil lograr nacer como humano en este mundo. Por lo tanto, no cometeré tal daño al cuerpo de ningún humano. Después de eso, el joven creció con rapidez. Específicamente, cuando alcanzó la edad de 1 mes, él había crecido lo que otros crecen en 2 años. Después de eso, el rey Vimalachandra sabía también que el niño había crecido debido al karma que el rey mismo había acumulado. Entonces, el rey le dio su reino a ese joven y habló de la siguiente manera. Puedas tú transformarte en un rey bien renombrado y con un vasto dominio. Rige justamente con el Dharma, no por lo que no es Dharma. Entonces, habiéndole otorgado el reino, le concedió a él el título de rey, y el rey Vimalachandra no actúa más como rey de su propia tierra. Entonces el millón de ministros acudieron al palacio donde estaba el rey Vimalachandra y habiendo llegado allí hablaron al rey Vimalachandra de la siguiente manera: Oh gran rey, ¿por qué no estás actuando ahora como rey de tu propia tierra? El rey dijo: Por inconmensurablemente muchos eones, aunque yo he regido como alguien que tiene reinos, riqueza y poder, nunca he tenido suficiente. Y en ese tiempo, en ese momento, antes de que mucho tiempo hubiera pasado, ese niño tomó la vida de su padre y de su madre, y debido a eso acumuló el karma de las acciones ininterrumpidas. Oh ser, yo también recuerdo el tiempo en que surgieron sentimientos dolorosos para ese rey, y él sintió arrepentimiento y sollozó, ahogándose en lágrimas, y yo generé una mente de gran compasión por él. Habiendo ido ahí, enseñé el Dharma, y cuando también él escuchó el Dharma, esas acciones ininterrumpidas fueron rápidamente purificadas sin ningún remanente. Él dijo: Esos grandes ascetas que oyen el Sangata Dharma Paryaya, el rey de los sutras, obtendrán la insuperable fuente del Dharma, la purificación de todas las maldades y la pacificación de todo lo que es engañoso. El Dharma que rápidamente te libera yo explicaré, así que escucha bien. Si tan solo un verso de cuatro líneas es explicado en un flujo continuo, toda maldad será purificada y la entrada en la corriente será obtenida. De toda maldad uno es liberado. Con esta declaración solemne, los seres sufrientes son completamente liberados de ser cautivos del temor al infierno. Entonces el hombre se incorporó de su asiento, juntó sus palmas mientras se postraba ante él, con la cabeza inclinada hacia abajo. Él aprobó diciendo: Excelente. Excelente, amigos virtuosos. Excelente aquellos que enseñan el gran método, el Sangata Sutra, el cual destruye la maldad, y también para aquellos que lo escuchan, excelente. Entonces, en ese tiempo, en ese momento, desde la mitad del espacio superior, 12,000 hijos de los Devas juntaron sus palmas y vinieron ante el sabio. Se postraron a sus pies y dijeron: Bendito, gran asceta, ¿cuánto tiempo hacia atrás conoces tú? De la misma manera, 4,000,000 de reyes nagas vinieron y 18,000 reyes yaksha vinieron. Después de juntar sus palmas e inclinarse ante el sabio, dijeron: Grandioso, ¿cuánto tiempo hacia atrás conoces tú? El sabio dijo: Cientos de miles de miriadas de millones de eones incontables. Ellos dijeron: ¿Por cuál karma virtuoso este mal karma será pacificado completamente en un instante? Él dijo: Por oír el Sangata Dharma Paryaya. De entre los seres sintientes que se han reunido aquí, todos aquellos que tuvieron fe en oír este Dharma Paryaya tienen la predicción a la insuperable, perfecta y completa iluminación. Si esas personas que han cometido las cinco acciones ininterrumpidas solo oyen incluso este Dharma Paryaya llamado Sangata, agotarán completamente y purificarán completamente su karma de las cinco acciones ininterrumpidas, instantánea e íntegramente. Por incontables cientos de miles de miriadas de millones de eones, las puertas de los reinos inferiores estarán cerradas. Las 32 puertas de los mundos de los Devas estarán abiertas. Si en eso se convertirán las raíces de virtud de alguien que también escucha incluso solo un verso de cuatro líneas de este Sangata Dharma Paryaya, ¿qué necesidad hay de hablar de alguien que le muestra respeto con flores, incienso, fragancias, guirnaldas, lociones, polvos, hábitos, pabellones, banderines, pendones, y quien lo venera, hace dibujos, hace ofrendas, une címbalos e instrumentos musicales, y después se regocija una vez aprobando y diciendo: Bien dicho, excelente, excelente? Entonces el Bodhisattva, el gran ser Sarvashura, dijo al bendito: Bendito, y para quien junta sus palmas y se postra cuando el Sangata Dharma Paryaya es expuesto, ¿el simple hecho de juntar sus palmas produce un cúmulo de mérito? El bendito dijo: Hijo del linaje, escucha. Aun aquellos que han cometido las cinco acciones ininterrumpidas han ordenado a otros que las hagan y se han regocijado de que las hicieran, y quien junta sus palmas y se postra al escuchar algo tan breve como simplemente un verso de cuatro líneas de este Sangata Dharma Paryaya, si todo su karma de las cinco acciones ininterrumpidas será purificado completamente cuando se postran, Sarvashura, ¿qué necesidad hay de mencionar a aquellos que oyen íntegro este Sangata Dharma Paryaya comprendiéndolo? Este producirá mucho mayor cúmulo de mérito que el anterior. Hijo del linaje, te mostraré una analogía para que el significado de este Sangata Sutra sea entendido. Sarvashura, es de la siguiente manera. Para hacer una analogía, cinco grandes ríos brotan del palacio del rey Naga Anavatapta, donde el sol nunca sale. Si alguna persona contara las gotas de estos cinco grandes ríos, Sarvashura, ¿podría alcanzar el fin al contar sus gotas? Él dijo: Bendito, eso no puede ser. El bendito dijo: Sarvashura, también, de la misma manera, es imposible alcanzar el fin de las raíces de virtud del Sangata Dharma Paryaya a través de contar por 100 eones o incluso por 1000 eones. Sarvashura, ¿qué piensas acerca de esto? ¿Acaso no alguien que explica este Sangata Dharma Paryaya por solo un instante emprende tareas difíciles? Él dijo: Bendito, aquel emprende tareas difíciles. El bendito dijo: Sarvashura, alguien que es capaz de explicar este Sangata Dharma Paryaya emprende tareas más difíciles que eso. Es de la siguiente manera. Para hacer una analogía, por medio de contar las gotas en los cinco grandes ríos que llegan del lago Anavatapta, no es posible alcanzar el fin. Él dijo: Bendito, ¿cuáles son esos cinco grandes ríos? El bendito dijo: Ellos son como sigue: Ganges, Sita, Bakshu, Yamuna y Chandravaga. Estos son los cinco grandes ríos que llegan al gran océano. Cada uno de los cinco grandes ríos está acompañado por 500 ríos. Sarvashura, también estos cinco ríos descienden del cielo con 1000 ríos cada uno, y por ellos los seres humanos son satisfechos. Él dijo: ¿Cuáles son los 1000 que acompañan a cada uno de ellos? El bendito dijo: Sundari está acompañado por 1000, Shamka está acompañado por 1000, Bahanti está acompañado por 1000, Chitrasena está acompañado por 1000 y Dharmabriti está acompañado por 1000. Sarvashura, cada uno de estos grandes ríos posee 1000 ríos acompañantes. Ellos dejan caer un torrente de lluvia sobre el planeta Tierra. Sarvashura, ellos liberan torrentes de gotas de lluvia de tiempo en tiempo, y esto produce flores y frutos y cosechas. Cuando los torrentes de lluvia sean liberados sobre el planeta Tierra, se producirá agua. Por el agua que es producida, todos los campos y jardines son saciados y hechos felices. Sarvashura, es de la siguiente manera. Para hacer una analogía, el Señor de los seres vivientes hace feliz a todo el planeta Tierra. De la misma manera, Sarvashura, este Sangata Dharma Paryaya es explicado sobre la Tierra para el beneficio de muchos seres y para la felicidad de muchos seres. El tiempo de vida de los humanos no es como el tiempo de vida de los Devas de los 33. Si preguntaras quiénes son los Devas de los 33, Sarvashura, aquellos que residen donde Indra, el señor de los Devas, reside, son llamados los 33. Sarvashura, además, hay también seres sintientes que se involucran en buena conducta verbal y es imposible hacer una analogía para su cúmulo de mérito. Hay también seres sintientes que se involucran en conducta verbal errónea y es imposible hacer una analogía para sus renacimientos en el infierno y como animales. Aquellos seres sintientes que llegan a experimentar los sufrimientos de los seres infernales, animales y pretas no tienen ningún refugio en absoluto. Habiendo sido destruidas sus esperanzas ahí, ellos se lamentan y caen en los infiernos. Ellos deberían ser vistos como bajo el poder de amigos no virtuosos. Y aquellos seres sintientes que se involucran en buena conducta verbal y para cuyo cúmulo de mérito es imposible hacer una analogía, deberían ser vistos como bajo el poder de amigos virtuosos. Cuando uno ve a un amigo virtuoso, un tatágata es visto. Cuando uno ve a un tatágata, toda la maldad de uno mismo es purificada. Cuando el Señor de los seres cause gozo sobre la tierra, será imposible hacer una analogía para la felicidad de los seres sintientes sobre la tierra. Sarvashura, de la misma manera, también este Sangata Dharma Paryaya realiza las funciones de un Buda para los seres sintientes del planeta Tierra. Cualquiera que no haya oído el Sangata Dharma Paryaya es incapaz de iluminarse completamente en la insuperable, perfecta y completa iluminación. Es incapaz de girar la rueda del Dharma. Es incapaz de tocar el gong del Dharma. Es incapaz de sentarse en el trono del león del Dharma. Es incapaz de entrar en la esfera del Nirvana. Es incapaz de iluminar con innumerables rayos de luz. Sarvashura, de la misma manera, aquellos que no han oído este Sangata Dharma Paryaya son también incapaces de posarse en el corazón de la iluminación. Sarvashura dijo: Bendito, ¿puedo preguntar acerca de cierta cuestión? Sugata, ¿puedo preguntar acerca de cierta cuestión? El bendito dijo: Sarvashura, pregunta lo que tú quieras y yo disiparé tus dudas. Él dijo: ¿Quién fue el sabio que liberó a aquellos seres sintientes del karma de las cinco acciones ininterrumpidas y después los colocó uno por uno en el nivel de alguien que no se desviará jamás? Él dijo: El habla de los Budas es profunda, Sarvashura, escúchame. El Sangata Sutra es un maestro que se manifiesta en la forma de un sabio. El Sangata manifiesta, por bondad, incluso cuerpos de Budas. Tantos granos de arena como el Ganges tiene, así, de esas muchas formas, él enseña. Enseña en la forma de un Buda, enseña incluso la esencia del Dharma. Quien quiera ver a Buda, Sangata es equivalente a un Buda. Donde sea que el Sangata esté, siempre ahí el Buda está. El bendito dijo: Hijo del linaje, escucha. Sarvashura, hace mucho tiempo, hace 99 eones incontables, surgieron ahí 12 millones de Budas. Cuando surgió el Tathagata Ratnottama, yo me volví intrépido en dar y honré a 12 millones de Budas con el nombre de Chandra. Los atendí con comida, bebida, fragancias, guirnaldas, lociones, cualquier cosa que les agradara, buenas comidas y todo lo que requerían para su comodidad. Y habiéndolos atendido así, yo recuerdo haber obtenido ahí una predicción de iluminación insuperable, perfecta y completa. Sarvashura, recuerdo que ahí surgieron 18 millones de Budas llamados Ratnavabasa. También en ese tiempo, habiéndome vuelto intrépido en dar, honré a 18 millones de Tathagatas con el nombre de Garbhasena, con fragancias, guirnaldas, lociones, ornamentos y atavíos decorativos como fueran apropiados para cada uno. Y habiendo hecho eso, obtuve ahí también una predicción de iluminación insuperable, perfecta y completa. Sarvashura, recuerdo 20 millones de Budas y cada uno de esos Tathagatas, Arhats, Budas perfectos y completos eran llamados Shiki Sambhava. Sarvashura, recuerdo millones de Budas y cada uno de esos Tathagatas, Arhats, Budas perfectos y completos eran llamados Kashyapa. En ese tiempo también, habiéndome vuelto intrépido en dar, reverencié a los Tathagatas con fragancias, guirnaldas y lociones y ofrecí además servicio reverencial en la manera en que este servicio debería ser reverencialmente ofrecido a los Tathagatas. Y ahí también obtuve una predicción de iluminación insuperable, perfecta y completa. Sarvashura, surgieron 16 millones de Budas llamados Buda Vimala Pravasa, y en ese tiempo yo era un rico jefe de familia con gran riqueza y posesiones. Habiendo renunciado a todas las posesiones, ofrecí a esos 16 millones de Budas servicio reverente con ofrendas de telas para sentarse, prendas, fragancias, guirnaldas, lociones y cobertores, tal como debería ser ofrecido a los Tathagatas el servicio reverente. Y en ese mismo tiempo obtuve una predicción de iluminación insuperable, perfecta y completa. Esto también lo recuerdo, pero el tiempo exacto de la predicción aún no había llegado. Sarvashura, escucha. 95 millones de Budas surgieron en el mundo, y todos y cada uno de esos Tathagatas, Arhats, Budas perfectos y completos se llamaban Shakyamuni. Yo en ese tiempo me había convertido en un justo rey de Dharma y honraba a esos 95 millones de Tathagatas llamados Shakyamuni, con fragancias, guirnaldas, lociones, telas para sentarse, prendas, incienso, banderines y pendones. Y en ese tiempo yo obtuve una predicción de iluminación insuperable, perfecta y completa. Esto lo recuerdo. Sarvashura, surgieron en el mundo 90 millones de Tathagatas, Arhats, Budas perfectos y completos llamados Krakatsunda. Y en ese tiempo yo era un rico joven brahmán con mucha riqueza y posesiones. Habiendo renunciado a todas las posesiones, yo honré a todos esos Tathagatas con fragancias, guirnaldas, lociones, telas para sentarse y prendas. Y habiendo ofrecido servicio a esos Tathagatas como era apropiado a cada uno individualmente, en ese tiempo justo yo obtuve una predicción de iluminación insuperable, perfecta y completa. Esto también lo recuerdo, pero yo no había llegado aún al tiempo exacto de la predicción. Sarvashura, surgieron en el mundo 18 millones de Budas, y a todos ellos, a cada uno de esos Tathagatas, Arhats, Budas perfectos y completos, se les llamaba Kanakamuni. En ese tiempo, habiéndome vuelto intrépido en dar, honré a esos Tathagatas, Arhats, Budas perfectos y completos con fragancias, guirnaldas, lociones, telas para sentarse, ropas y ornamentos. Les ofrecí servicio en la manera en que debería ser ofrecido el servicio a los Tathagatas, y en ese justo tiempo yo también recuerdo haber obtenido una predicción de iluminación insuperable, perfecta y completa. Pero yo no había llegado aún al tiempo exacto de la predicción. Sarvashura, surgieron en el mundo 13 millones de Budas, y a todos ellos, a cada uno de esos Tathagatas, Arhats, Budas perfectos y completos, se les llamaba Abhavasashri. Yo honré a esos Tathagatas, Arhats, Budas perfectos y completos, con telas para sentarse, prendas, fragancias, guirnaldas, lociones, cobertores y ornamentos. Les ofrecí servicio reverente en la manera en que debería ser ofrecido el servicio a los Tathagatas. Esos Tathagatas explicaron también varias aproximaciones al Dharma para descubrir sus significados y la disciplina. Y en ese justo tiempo yo obtuve una predicción de iluminación insuperable, perfecta y completa. Esto también lo recuerdo, pero entonces el tiempo de la predicción tampoco había llegado aún. Sarvashura, surgieron en el mundo 25 millones de Tathagatas, Arhats, Budas perfectos y completos llamados Pushya. En ese tiempo yo era un renunciante y honré a esos Tathagatas. Así como Ananda me ofrece servicio ahora, de la misma manera yo le ofrecí servicio a esos Tathagatas y ahí obtuve una predicción de iluminación insuperable, perfecta y completa. Esto recuerdo, pero entonces el tiempo de la predicción tampoco había llegado aún. Sarvashura, surgieron en el mundo 12 millones de Tathagatas, Arhats, Budas perfectos y completos llamados Vipassin. Yo honré a esos Tathagatas con telas para sentarse, prendas, fragancias, guirnaldas y lociones. Les ofrecí servicio en la manera en que debería ser ofrecido el servicio a los Tathagatas. En ese tiempo, en ese momento, habiéndome convertido en un renunciante, justo ahí también recuerdo haber obtenido una predicción de iluminación insuperable, perfecta y completa. Poco después, el último Vipassin, en surgir, explicó este Sangata Dharma Paryaya y yo lo supe, y después en ese tiempo una lluvia de las siete sustancias preciosas se derramó sobre el planeta Tierra, y después no hubo más pobreza entre los seres sintientes de la Tierra. En ese justo tiempo yo obtuve una predicción de iluminación insuperable, perfecta y completa. Después de eso, por un largo periodo no fui predicho. Él dijo, ¿cuál fue el tiempo? ¿Cuál fue la medida? El bendito dijo, Sarvashura, escuche. Un eón incontable después de eso, el Tathagata, Arhat, Buda perfecto y completo Dipankara, surgió en el mundo. En ese tiempo, en ese momento yo era un joven brahmán llamado Mega. En ese tiempo, cuando el Tathagata Dipankara surgió en el mundo, yo estaba practicando el celibato en la forma de un joven brahmán. Entonces, cuando yo había visto al Tathagata Dipámpara, esparcí siete flores de Utpala y dediqué a la iluminación insuperable, perfecta y completa. Y ese Tathagata me predijo: joven Brahman, en el futuro, en un eón incontable, en este mundo, tú te convertirás en un Tathagata, Buda perfecto y completo llamado Shakyamuni. Después de eso, Sarvashura, me senté en lo alto, a una altura de 12 palmeras, y obtuve el estado de paciencia con respecto a los fenómenos no producidos. Tal como si fuera ayer u hoy, yo recuerdo directamente todas esas raíces de virtud de cuando practiqué el celibato por incontables eones y estaba dotado con las perfecciones. Más aún, Sarvashura, establecía incontables cientos de miles de miriadas de millones de seres sintientes individualmente en el virtuoso Dharma. Por lo tanto, Sarvashura, ahora, habiéndome iluminado manifiesta y completamente en la insuperable iluminación perfecta y completa, ¿qué necesidad hay de mencionar que deseo beneficiar a todos los seres sintientes? Sarvashura, yo enseño el Dharma de muchas maneras a los seres sintientes. Cualquiera que sea la forma por la cual ellos deban ser pacificados, yo enseño el Dharma en esa forma. En el mundo de los Devas, enseño el Dharma en la forma de un Deva. En la tierra de los Nagas, enseño el Dharma en la forma de un Naga. En la tierra de los Yakshas, enseño el Dharma en la forma de un Yaksha. En la tierra de los Pretas, enseño el Dharma en la forma de un Preta. En el mundo de los humanos, enseño el Dharma en la forma de un humano. Para aquellos seres que deban ser pacificados por un Buda, enseño el Dharma en la forma de un Buda. Para aquellos seres que deban ser pacificados por un Bodhisattva, enseño el Dharma en la forma de un Bodhisattva. En cualquiera que sea la forma por la que los seres deban ser pacificados, enseño el Dharma en esa misma forma. Por tanto, Sarvashura, yo enseño el Dharma a los seres sintientes de muchas maneras. Si uno se preguntara el porqué de eso, Sarvashura, es porque tal como los seres sintientes oyen el Dharma de muchas maneras, así también aquellos seres sintientes sinceros crearán raíces de virtud de muchas maneras, se involucrarán en acciones de generosidad, crearán mérito, incluso se privarán de dormir por su propio beneficio, meditarán en la plena conciencia de la muerte también, harán las acciones virtuosas como estas que hayan de hacerse. Por haber escuchado el Dharma, recordarán estas acciones de virtud previas. Eso vendrá a ser para la felicidad el propósito y beneficio de largo plazo de los Devas y humanos. Sarvashura, siendo eso así, tan pronto como el Sangata Dharma Paryaya es escuchado, de esta manera las buenas cualidades y beneficios se vuelven inconmensurables. Después, esos seres sintientes hablaron unos con otros. Ellos dijeron: debe haber otra cosa que por haberla hecho y acumulado haga que uno se ilumine manifiesta y completamente en la insuperable, perfecta y completa iluminación y que madure el resultado del virtuoso Dharma de querer beneficiar a todos los seres. Aquellos que han llegado a confiar en el Dharma dirán: hay un Dharma en perfecto acuerdo con las cosas como son. El gran resultado de maduración de su virtud será el de la insuperable felicidad del Dharma. Tal como para los necios seres sintientes, quienes dicen que no hay ningunos dharmas y que tampoco se puede ir más allá de los dharmas, su gran resultado de maduración será ir a malas migraciones. Una y otra vez se estarán dirigiendo a estadios de malas migraciones. Por 8 eones ellos experimentarán las dolorosas sensaciones de los reinos infernales. Por 12 eones experimentarán las dolorosas sensaciones de las tierras de los pretas. Por 16 eones nacerán entre los asuras. Por 9000 eones nacerán entre butas y pishachas dañinos. Por 14000 eones nacerán sin lenguas. Por 16000 eones morirán en el vientre de sus madres. Por 12000 eones se convertirán en redondos amasijos de carne. Por 11000 eones nacerán ciegos y experimentarán sensaciones dolorosas y sus padres pensarán: hemos sufrido sin sentido. El nacimiento de nuestro hijo no tuvo sentido. Soportarlo en el vientre por 9 meses no tuvo sentido. Ellos experimentarán las sensaciones de frío y calor. También experimentarán los sufrimientos de hambre y sed intensas. También experimentarán muchos sufrimientos en esta vida. Aunque los padres vean un hijo en su casa, no hay gozo, y las esperanzas de sus padres serán completamente destruidas. Sarvashura, de esta manera, los seres sintientes que abandonan el sagrado Dharma se están dirigiendo a renacimientos animales e infernales. Al momento de su muerte, ellos serán traspasados por grandes dolores angustiantes. Sarvashura, aquellos que dicen el Dharma existe, hay quienes van más allá de los Dharmas, nacerán en el norte de Uttarakuru por 20 eones, por esa raíz de virtud. Por 25 eones nacerán con igual fortuna que los devas de los 33. Cuando mueran y transmigren de los 33, nacerán en el norte de Uttarakuru. No nacerán en el vientre de una madre. Verán 100.000 sistemas de mundos y estos serán llamados Sukhavati. Verán todos los campos búdicos también. Después de verlos, morarán justo ahí en ellos. Se iluminarán justo ahí en la perfecta y completa iluminación. Sarvashura, así pues, de verdad este Sangata Dharma Paryaya tiene gran poder. Aquellos que tengan una mente inspirada con fe pura hacia él, jamás se encontrarán el momento de su muerte sin haber dejado ir sus temores. Ellos también estarán dotados de ética perfectamente pura. Sarvashura, hay algunos seres sintientes que dicen, el Tathagata libera muchos seres sintientes noche y día, y sin embargo el reino de los seres sintientes aún no se ha reducido. Muchos hacen plegarias por la iluminación, muchos nacen en los mundos de renacimientos superiores, muchos logran el nirvana. ¿Por qué entonces el reino de los seres sintientes no se ha reducido? Los practicantes extremistas de otras tradiciones, mendicantes, errantes y ascetas desnudos tuvieron este pensamiento. Vayamos a disputar con el renunciante Gautama. Entonces, 84.000 brahmanes practicantes extremistas de otras tradiciones y mendicantes errantes y muchos cientos de ascetas desnudos arribaron a Raya Grija, y en ese tiempo, en ese momento, el bendito mostró una sonrisa. En eso, el Bodhisattva, el gran ser Maitreya, se levantó de su asiento, colocó la parte superior de su hábito sobre un hombro, puso su rodilla derecha en el suelo y se inclinó con las palmas juntas hacia el bendito. Se dirigió al bendito de la siguiente manera. Bendito, ya que los Tathagatas, Arhats, Budas perfectos y completos no sonríen sin causa ni condiciones, ¿cuál es la causa de la sonrisa y cuál es la condición? El bendito dijo, hijo del linaje, escucha, hoy una gran asamblea aparecerá aquí en Raya Grija. Bendito, ¿quién estará ahí? ¿Devas o nagas o yakshas o humanos o no humanos? El bendito dijo, Maitreya, hoy devas, nagas, yakshas, humanos y no humanos vendrán todos aquí. 84.000 brahmanes también vendrán aquí. 9.000 millones de practicantes extremistas, mendicantes errantes y ascetas desnudos vendrán y disputarán conmigo. Yo enseñaré el Dharma para pacificar las disputas de todos ellos. Los brahmanes todos generarán el pensamiento de la iluminación insuperable, perfecta y completa. Los 9.000 millones de practicantes extremistas, mendicantes, errantes y ascetas desnudos obtendrán también el fruto de la entrada en la corriente. Después de que lo hayan escuchado, todos ellos generarán el pensamiento de la iluminación insuperable, perfecta y completa. 60.000 millones de hijos de los devas de las moradas puras vendrán. 30.000 millones de malvados maras y sus asistentes vendrán. 12.000 millones de reyes Asura vendrán, 500 en número, junto con sus séquitos, vendrán a escuchar el Dharma. Después de escuchar el Dharma de mí, ellos generarán el pensamiento de la iluminación insuperable, perfecta y completa. En eso, el Bodhisattva, el gran ser Maitreya, se postró con su cabeza a los pies del bendito y después de circunvalar al bendito 3 veces, desapareció en el acto. En eso, el Bodhisattva, el gran ser Sarvashura, se levantó de su asiento, colocó la parte superior de su hábito sobre un hombro, puso su rodilla derecha en el suelo, juntó sus palmas y se inclinó hacia el bendito. Él dijo al bendito, «Bendito, ¿cuáles son los nombres de esos reyes 500 en número?» El bendito dijo, «Sarvashura, escucha, está el rey llamado Nanda, el rey llamado Upananda, el rey llamado Jinarshava, el rey llamado Brahmasena, el rey llamado Brahmagosha, el rey llamado Sudarshana, el rey llamado Priyasena, el rey llamado Nandasena, el rey llamado Bimbisara, el rey llamado Prasenajit y el rey llamado Virudaka. Están esos y el resto de los reyes, 500 en número, y cada uno de ellos tiene 100.000 millones de asistentes. Con la excepción de Virudaka, todos y cada uno de ellos han emprendido el camino hacia la iluminación insuperable, perfecta y completa. 30.000 millones de bodhisattvas están viniendo de la dirección del este. 50.000 millones de bodhisattvas están viniendo de la dirección del sur. 60.000 millones de bodhisattvas están viniendo de la dirección del oeste. 80.000 millones de bodhisattvas están viniendo de la dirección del norte. 90.000 millones de bodhisattvas están viniendo de la dirección de abajo. 100.000 millones de bodhisattvas están viniendo de arriba y todos y cada uno de ellos están morando en los 10 niveles. Entonces, para poder ver al bendito, todos esos bodhisattvas acudieron hacia Raya Grija, a donde el bendito estaba. Y todos esos bodhisattvas, todos y cada uno de ellos, habían emprendido el camino hacia la iluminación insuperable, perfecta y completa. Entonces, el bendito dijo al bodhisattva, el gran ser Sarvashura: Sarvashura, ve a los sistemas de mundos de las 10 direcciones y dile a todos los bodhisattvas, hoy, en la gran ciudad de Rayagriha, el Tathagata está enseñando el Dharma. Por lo tanto, todos ustedes, residentes de los sistemas de mundos de las 10 direcciones, junten sus palmas e inclínense en homenaje. Di esto, y tan pronto como lo hayas hecho comprender, regresa inmediatamente a escuchar el Dharma. En eso, el bodhisattva, el gran ser Sarvashura, se levantó de su asiento, se postró con su cabeza a los pies del bendito, circunvaló al bendito 3 veces y después desapareció a través de sus poderes extraordinarios. Entonces, el bodhisattva, el gran ser Sarvashura, fue a los sistemas de mundos de las 10 direcciones e instruyó a los bodhisattvas. Hoy, en la gran ciudad de Rayagriha, el Tathagata está enseñando el Dharma. Por lo tanto, ustedes deben responder a eso excelente. Y a causa de ello, en este mismo día, ustedes recibirán beneficios y obtendrán gran gozo. Entonces, habiendo ido al sistema de mundos de las 10 direcciones, el bodhisattva, el gran ser Sarvashura, honró a todos los budas e informó a los bodhisattvas. Y en tan solo la cantidad de tiempo en que, por ejemplo, una persona fuerte chasquea sus dedos, el bodhisattva, el gran ser Sarvashura, llegó a la gran ciudad de Rayagriha, en donde estaba el bendito, y presente estaba ante el bendito. Entonces los brahmanes, practicantes extremistas de otras tradiciones, mendicantes errantes y ascetas desnudos también se reunieron. Devas, nagas, yakshas, muchos seres humanos, los reyes, 500 en número, junto con sus asistentes y 33.000 millones de malvados maras, junto con sus asistentes también se reunieron. Y en ese tiempo la gran ciudad de Rayagriha tembló. Una lluvia de polvo de madera de sándalo cayó sobre los sistemas de mundos en las 10 direcciones, y una lluvia de flores celestiales también cayó, y permaneció en un palacio imponente al nivel del cabello enroscado sobre la coronilla de la cabeza del bendito. También en ese tiempo, Indra, el señor de los Devas, blandió un relámpago en la presencia del Tathagata. Entonces, en ese tiempo, de las 4 direcciones, 4 vientos imponentes sacudieron la tierra. Después de elevarse, sacaron la basura, residuos y polvo de la gran ciudad de Rayagriha. Una lluvia de flores de útpala, lotos, flores de cúmuda y lotos blancos cayó sobre los sistemas de mundos de las 10 direcciones, y ellos permanecieron como tejidos de flores sobre las cabezas de todos esos seres sintientes. 84.000 palacios imponentes permanecieron inmóviles en el espacio sobre la coronilla de la cabeza del Tathagata. En el interior de los 84.000 palacios imponentes surgieron 84.000 tronos hechos de las 7 sustancias preciosas. Sobre todos esos tronos están sentados Tathagatas y enseñan el Dharma. Entonces esta galaxia de 1 billón de sistemas de mundos tembló de 6 maneras. En eso, el bodhisattva, el gran ser Sarvashura, juntó sus palmas, se inclinó hacia el bendito y dijo al bendito: Bendito, ¿cuál es la causa, cuál es la condición para la manifestación de tales apariciones sobrenaturales aquí en la gran ciudad de Rayagriha? El bendito dijo: Es como sigue, para hacer una analogía. Un rey causó la molestia de una persona inestable, salvaje, llena de aferramiento al ego, llena de posesivo aferramiento a las cosas como suyas y también golpeada por la pobreza. Ese hombre fue hasta la reja del rey. Una vez que llegó ahí, insistentemente deseó entrar al interior del palacio del rey. En eso, los ministros del rey y su séquito lo apresaron y golpearon de muchas maneras. Entonces, en ese tiempo, en ese momento, el rey escuchó que el desposeído hombre insistentemente quería penetrar al interior y pensó: «Él sin duda es alguien que desea matarme». Pensando en eso, el rey se enojó y le dijo a su séquito: «Ustedes lleven a ese hombre a un sitio aislado de una montaña y mátenlo. Maten a todos sus sirvientes, parientes, niños, esclavos, hombres y mujeres y trabajadores también». Después de haber dado estas instrucciones, todos ellos fueron asesinados y entonces sus amigos y familiares fueron traspasados por insoportables dolores angustiantes. También de la misma manera, tan pronto como el Tathagata Arhat, Buda perfecto y completo, explica el Dharma, tal como esa persona arrogante, individuos pueriles y ordinarios también con respecto al Tathagata se apoderan de la forma, color, marcas y aspecto como signos identificantes y piensan que es el cuerpo del Tathagata. Entonces, después de haber escuchado muchas enseñanzas de Dharma, caen en excepcional arrogancia y hablan todo tipo de sinsentidos. Vencidos por el aferramiento al ego y posesivo aferramiento a las cosas como suyas, ellos no escuchan este tipo de dharma ni lo proclaman. Incluso cuando alguien está explicando un sutra o un verso, o tampoco como una simple analogía, dicen: «Nosotros ya lo sabemos», y no lo retienen ni prestan oídos para escuchar. Si uno se preguntara por qué es eso, es porque ellos se han llenado de arrogancia de esta forma. Por su extenso aprendizaje, no están atentos. Quienes mantienen la compañía de individuos pueriles, ordinarios, no actuarán para volverse dotados de este tipo de dharma. Por su extenso aprendizaje, se vuelven presumidos. Personas así publican sus propias composiciones, publican los prefacios de sus propios textos también. Se engañan a sí mismos y al mundo entero. Sin sentido consumen los recursos públicos y habiéndolos consumido no los digieren bien. Al momento de su muerte grandes temores surgirán. Esos seres sintientes le dirán a aquel: «Tú nos has enseñado muchas artes, ¿por qué no eres capaz de calmarte?». Él les dijo: «Amigos, no soy capaz de calmarme ahora». En eso, esos seres sintientes se lamentarán y gemirán de varias maneras. Así como, sin nadie más a quien culpar, a través de la causa contribuyente de sus propias acciones, el gran grupo de parientes fue asesinado por causa de solo esa única persona. Así, de la misma manera, estos seres sintientes, al tiempo de su muerte, también se lamentarán y gemirán. Y se verán a ellos mismos dirigiéndose a renacimientos como seres infernales y animales a causa de un amigo no virtuoso. De la misma manera, yo les digo, brahmanes y practicantes extremistas de otras tradiciones, no se vuelvan engreídos. Es de la siguiente manera: para hacer una analogía, sin haber desarrollado plumas o alas, un pájaro no puede volar al cielo para ir al mundo de los devas. De la misma forma, ustedes no pueden alcanzar tampoco el nirvana al no tener ese tipo de poder extraordinario. Si uno se preguntara por qué, es porque después de que uno nace como ave de corral por un tipo de karma, en un muy breve tiempo este cuerpo se desintegrará y morirá al final. Al momento de la muerte, después de que hayan perdido su sentido del gusto, estarán absolutamente aterrorizados pensando: «¿Por qué nos aferramos a este cuerpo? No hemos experimentado la felicidad del mundo de los devas o la felicidad del mundo de los humanos tampoco, ni habitaremos en la morada del nirvana. Dado que sin sentido nos aferramos a este cuerpo, ¿cuál es el sendero de nuestra migración? ¿Quién será nuestro apoyo? ¿Dónde será nuestro nacimiento y dónde será nuestra destrucción?». Entonces el bendito dijo a esos practicantes extremistas de otras tradiciones, mendicantes errantes y ascetas desnudos: «No pierdan la esperanza en este precioso planeta Tierra, No se vuelvan extraños a esa rara y excelente gema que es el Dharma. Amigos, pregunten al Tathagata cualquier cosa que deseen y yo satisfaré completamente todos sus deseos. En eso, los brahmanes practicantes extremistas de otras tradiciones, mendicantes errantes y ascetas desnudos se levantaron de sus asientos, colocaron la parte superior de sus hábitos sobre un hombro y con palmas juntas preguntaron al bendito. Bendito, aunque los tathágatas han estado liberando seres sintientes de la existencia cíclica día y noche, no hay ni decremento ni incremento en el reino de los seres sintientes. Bendito, debido a qué causa y qué condición los seres sintientes muestran igualmente nacimiento y muerte. Entonces el bendito dijo al Bodhisattva, el gran ser Vaishyasena, para disipar gran arrepentimiento y para hacer brillar la lámpara del Dharma, los extremistas se ponen una gran armadura y hacen una gran serie de preguntas. En el futuro, seres sintientes jóvenes y viejos entenderán el nacimiento y la desintegración. Vaishyasena, hay también seres sintientes viejos que, como seres jóvenes, no saben nada en absoluto. Vaishyasena, es de la siguiente manera. Para hacer una analogía, alguna persona lavó sus cabellos, se puso ropas nuevas y salió de su casa. La gente le decía, «Tú vistes bien tus ropas nuevas». Pero otra persona también lavó su cabeza y lavó sus ropas viejas, y porque eran viejas, aunque se había lavado el pelo, ese hombre no era hermoso. Así como sus ropas no eran hermosas, así, Vaishyasena, los viejos seres sintientes que hay en el planeta Tierra no son hermosos, y los jóvenes seres sintientes muestran nacimiento y cesación. En eso, los brahmanes y practicantes extremistas de otras tradiciones y todos los mendicantes errantes se levantaron de sus asientos y dijeron al bendito, «Bendito, ¿quién entre nosotros es joven? ¿Y quién entre nosotros es viejo?» El bendito dijo, «Una y otra vez ustedes han experimentado los sentimientos de los seres infernales, animales y pretas, y aún así no están satisfechos todavía. Por lo tanto, ustedes son viejos». En eso, todos los brahmanes y todos los reyes nagas dijeron al bendito, «Nosotros no nos deleitamos más en experimentar sentimientos dolorosos en la existencia cíclica». Los practicantes extremistas de otras tradiciones, mendicantes errantes y ascetas desnudos dijeron, «No obstante, entre los jóvenes seres sintientes no hay ninguno capaz de comprender directamente el vacío». Ellos dijeron esto y el Bodhisattva, el gran ser Vaishyasena, dijo al bendito, «Bendito, por favor, mira esto. ¿Por qué es tan difícil que los seres sintientes sean motivados?» El bendito dijo, «Vaishyasena, por favor escucha, el Tathagata comprende directamente el mundo entero». En eso, 94,000,000,000 de jóvenes seres fueron presentados ante el bendito. Ellos no se postraron ante el bendito, ni dijeron una palabra. Entonces el Bodhisattva, el gran ser Vaishyasena, dijo al bendito, «Bendito, estos seres sintientes no hablan al bendito, están completamente callados y no se postran tampoco. ¿Cuál es la razón por la cual ellos no hacen preguntas al bendito? ¿Cuál es la condición?» El bendito dijo, «Vaishyasena, escucha. Debes ver que estos seres sintientes que dicen, los jóvenes seres sintientes no son capaces de comprender directamente el vacío, son jóvenes seres sintientes». Y esos seres sintientes dijeron, «Venerable bendito, nosotros somos jóvenes seres sintientes. Venerable Sugata, nosotros somos jóvenes seres sintientes». El bendito dijo, «Estos seres sintientes comprenden el mundo directamente, pero ahora muestran la medida del mundo desde sus propios cuerpos». Entonces, en ese momento, los 94,000,000,000 de jóvenes seres, sin dejar sus cuerpos, flotaron en medio del espacio y lograron los 10 niveles. Entonces el Bodhisattva, el gran ser Vaishyasena, dijo al bendito, «Seres sintientes como estos que hacen un esfuerzo para agotar completamente y purificar completamente la existencia cíclica han conseguido bien su logro. Bendito, estos seres sintientes nacieron en este preciso día y bendito, en este preciso día estos seres sintientes fueron liberados completamente y a todos ellos se les vio alcanzar los 10 niveles». En eso, los brahmanes y practicantes extremistas de otras tradiciones, Mendicantes errantes, ascetas desnudos, reyes nagas y el malvado Mara y su séquito llegaron todos con el propósito de engañar y dijeron al bendito: Bendito, hemos venido aquí ante el Tathágata y ahora que hemos escuchado este Dharma Paryaya, que podamos alcanzar la clase de felicidad de un Buda, que podamos nosotros transformarnos precisamente en esa clase de Tathágata, Arhat, Buda perfecto y completo en el mundo. El bendito dijo: Muy bien, caballeros, sin importar cómo han venido ustedes al Tathágata, ya que han oído este Sangata Dharma Paryaya, han generado la mente de la insuperable, perfecta y completa iluminación. Siendo esto así, dentro de poco todos se iluminarán completamente en la insuperable, perfecta y completa iluminación. Tan pronto como el bendito había hablado estas palabras, todos aquellos practicantes extremistas de otras tradiciones lograron inmediatamente el estado de paciencia con respecto a los fenómenos no producidos. También ellos se transformaron en bodhisattvas establecidos en los 10 niveles y después todos esos bodhisattvas ascendieron en el aire a una altura de 7 árboles de palmera y ofrecieron al Tathágata palacios imponentes hechos de las 7 sustancias preciosas. Todos ellos sostuvieron varias emanaciones milagrosas y realizaron actos exhibiendo poderes extraordinarios. Luego, permaneciendo sobre la coronilla de la cabeza del bendito, esparcieron pétalos de flores sobre el Tathágata y todos ellos contemplaron también al Tathágata. Además, percibieron sus propios cuerpos como Budas. Muchos cientos de miles de millones de hijos de los Devas también esparcieron flores sobre el Tathágata y hablaron estas palabras: El asceta Gautama es una gran ganancia. Él es un gran campo. Él es un protector del mundo. Ha alcanzado el logro de la estabilización meditativa. Él es un maestro cuya finalidad es producir otros maestros. Gradualmente, a través de medios hábiles, libera completamente de la existencia cíclica a seres sintientes tales como estos. Incluso, con solo una frase bien dicha, libera completamente de la existencia cíclica a numerosos seres sintientes. En eso, el bodhisattva, el gran ser Vaishyasena, se levantó de su asiento, colocó la parte superior de su hábito sobre uno de sus hombros, puso su rodilla derecha sobre el suelo y se inclinó con las palmas juntas hacia el bendito. Dijo al bendito: Bendito, debido a qué causa y a qué condición estos hijos de linaje emiten estas palabras, realizan numerosos actos exhibiendo poderes extraordinarios y componen numerosas alabanzas al Tathágata. El bendito dijo: Hijo de linaje, escucha, ellos no me están elogiando a mí, más bien ellos están alabando a sus propios cuerpos y establecerán sus propios cuerpos como un asiento sagrado del Dharma. Emitirán rayos de luz de Dharma desde sus cuerpos. Todos los Budas los apoyarán también con el propósito de despertarlos plena y completamente en la insuperable, perfecta y completa iluminación. Y cuando ellos se hayan transformado en plena y completamente iluminados, enseñarán el Dharma. Entonces el Bodhisattva, el gran ser Vaishyasena, dijo así al bendito: El Tathágata, el Sugata, libera completamente numerosos seres sintientes día y noche. Sin embargo, los seres sintientes aún no se han agotado. El bendito dijo: Vaishyasena, es bueno, muy bueno que hayas pensado preguntar al Tathágata sobre este punto. Vaishyasena, esto es de la siguiente manera. Para hacer una analogía, hay una persona rica con gran riqueza y propiedades que posee mucha riqueza, granos, tesoros y graneros, y que tiene numerosos dependientes, incluyendo sirvientes masculinos, sirvientes femeninos y trabajadores. Además de un gran cúmulo de riqueza, él está en posesión de muchos campos y jardines, como esos que tienen cebada, trigo, arroz, frijoles, lentejas y muchos otros granos. Después de que esa persona sembrara las semillas de todos los granos en la época de primavera, en otra estación todas esas semillas madurarían completamente. Ese hombre, habiendo puesto por separado los diferentes tipos de grano y habiéndolos almacenado allí, se los habría comido a lo largo de ese tiempo hasta la primavera y después otra vez sembraría. De la misma forma, Vaishyasena, los seres sintientes también agotarán completamente todo el karma de acciones previas y entonces tratarán de obtener campos de mérito y de producir raíces de virtud. habiéndolos producido, practicarán seriamente el virtuoso Dharma, y habiendo hecho incrementar todos los Dharmas, producirán alegría y contentamiento. Vaishyasena, por esta mente gozosa y satisfecha, ellos no se desperdiciarán por muchos miles de millones de eones. Vaishyasena, de la misma forma, un bodhisattva que ha producido el pensamiento inicial de la iluminación nunca estará sujeto al desperdicio. En breve, ellos comprenderán todos los dharmas. Él dijo, bendito, ¿qué clase de sueños serán vistos por los bodhisattvas que han producido el pensamiento inicial de la iluminación? El bendito dijo, Vaishyasena, los bodhisattvas que han producido el pensamiento inicial de la iluminación verán muchas cosas espantosas en sus sueños. Si tú te preguntaras por qué esto es así, es porque ellos están purificando todo su karma. Los seres sintientes con mal karma no pueden eliminar su insoportable sufrimiento. Pero los anteriores, aunque ven un mal sueño, no se atemorizan. Él dijo, bendito, ¿de qué manera se verán cosas espantosas en los sueños de los bodhisattvas que han producido el pensamiento inicial de la iluminación? El bendito dijo, Vaishyasena, será visto un fuego ardiente. En eso, los bodhisattvas deberían saber que todos sus engaños han sido quemados. En segundo lugar, Vaishyasena, aunque los bodhisattvas que han producido el pensamiento inicial de la iluminación vean agua agitada y extremadamente revuelta, ellos no se asustarán. Si tú te preguntaras por qué es esto, Vaishyasena, de esta manera toda la esclavitud debida a la ignorancia es desechada y lo que es malo es purificado. En tercer lugar, Vaishyasena, los bodhisattvas que han producido el pensamiento inicial de la iluminación verán cosas muy espantosas en sus sueños. Él preguntó, bendito, ¿cuáles son ellas? El bendito dijo, aunque vean sus cabezas rasuradas, Vaishyasena, ellos no se asustarían por eso. Si tú te preguntaras por qué es esto, ellos pensarían, mi apego, enojo e ignorancia han sido rasurados. Soy victorioso sobre la existencia cíclica con sus seis reinos. Su lugar tampoco está en los reinos de los seres infernales. No está entre los animales o los pretas. No está entre los asuras. No está entre los nagas. No está entre los devas. Vaishyasena, los bodhisattvas que han producido el pensamiento inicial de la iluminación logran nacer en los campos búdicos perfectamente puros. Vaishyasena, en el futuro, en un tiempo por venir, si cualquier ser sintiente dedica su mente a la iluminación, debido a esto deberían verse como seres de gran compromiso. Vaishyasena, aunque ellos se encuentren desdén, no deberían sentirse descorazonados ni deberían desanimarse. Vaishyasena, muchos son los dharmas que he enseñado. Vaishyasena, por algunos cientos de miles de miriadas de millones de eones, me he comprometido en arduas actividades. Pero este compromiso en actividades arduas no fue para obtener riqueza, no fue para gozar una forma de subsistencia, no fue para disfrutar de poder. Vaishyasena, yo me comprometí en arduas actividades para comprender la naturaleza de los fenómenos. Pero hasta el tiempo, hasta el momento en que oí este Sangata Dharma Paryaya, no obtuve la insuperable, perfecta y completa iluminación. Mas, Vaishyasena, el mismo día en que lo oí, me iluminé total y completamente en la insuperable, perfecta y completa iluminación. Vaishyasena, este Dharma Paryaya es profundo. Oír este Dharma Paryaya es poco común. Vaishyasena, el surgimiento de Tathagatas es también muy difícil de encontrar. Vaishyasena, aquellos que sostienen este Dharma Paryaya son también muy difíciles de encontrar. Todos aquellos que oyen este Dharma Paryaya se iluminarán plena y completamente en la insuperable, perfecta y completa iluminación. Vaishyasena, por mil eones ellos vencerán a la existencia cíclica, alcanzarán el campo búdico perfectamente puro. Además comprenderán completamente la cesación y el camino. Estarán bien preparados para conocer completamente el origen. Estarán bien preparados para conocer completamente el lugar de virtud. Estarán bien preparados para conocer directamente y conocer completamente el lugar de virtud. Estarán bien preparados para conocer completamente el lugar de virtud y para conocer completamente la cesación. Vaishyasena, ¿por qué esto es llamado cesación? Él dijo, bendito, el significado es que es un lugar de Dharma. El bendito dijo, Vaishyasena, ¿qué es un lugar de Dharma? Él dijo, bendito, lo que es llamado Dharma es el compromiso en la perseverancia entusiasta, la protección de la ética y poseer ética. Esto es llamado un tesoro de Dharma. Bendito, este es el surgimiento de un tesoro de Dharma. El bendito dijo, Vaishyasena, que pienses plantear una pregunta al Tathagata sobre este tema es bueno, muy bueno. Él dijo, ¿con qué propósito los Tathagatas surgen en el mundo? El bendito dijo, Vaishyasena, aquellos que poseen gran entendimiento y mucha sabiduría conocen el surgimiento de Tathagatas. Una vez que conocen del surgimiento de Tathagatas, saben que el surgimiento de Tathagatas es una fuente de felicidad. En el momento en el que los Tathagatas surgen en el mundo, los seres sintientes conocen todos los dharmas. A través de medios hábiles, ellos conocen los dharmas. Conocen los fenómenos mundanos y supramundanos. Conocen la sabiduría mundana y supramundana. Él dijo, habiendo comprendido la sabiduría misma, ¿qué nirvana buscan? El bendito dijo, Vaishyasena, una vez que ellos han entendido completamente el Dharma, ellos conocen el Dharma completamente. Vaishyasena, de la misma manera, una vez que ellos han conocido completamente el sagrado Dharma en una forma condensada, surge el primer logro. Teniendo en mente el Dharma tal como lo han oído, lograrán la posesión del Dharma. Vaishyasena, esto es como sigue. Para hacer una analogía, un hombre se volvió comerciante, tomó una carga de oro de 1,000 hombres y se fue a buscar ganancia. Sus padres le dicen, «Hijo, escucha, toma estas 1,000 monedas de oro. Lleva con cuidado este oro nuestro y de los demás». Este comerciante llevó el oro y cuando había transcurrido un mes, había malgastado todo el oro. Después de habérselo acabado, el hombre reflexionó y se sintió extremadamente infeliz. Su corazón estaba traspasado por grandes dolores angustiantes. Estaba lleno de remordimiento y vergüenza y no regresó a su propia casa. Sus padres oyeron esto y cayeron en desesperación. Sus corazones estaban traspasados por grandes dolores angustiantes e incluso sus ropas estaban desgarradas. Este mal hijo nació en nuestra casa en la forma de un hijo y además destruyó por completo la capacidad de nuestra familia para sostenerse. Ha sido inútil para nosotros y nos ha hecho sufrir. Nos ha forzado a trabajar como sirvientes. Hablando así, se lamentaban. Después de que sus padres cayeron en la desesperación, murieron. Entonces, oyendo que sus padres se habían desesperado por él y habían muerto, el hijo también cayó en la desesperación y murió. Exactamente de la misma manera, Vaishyasena, aunque el Tathagata explica estos temas, los que no tienen fe en mis enseñanzas verán sus esperanzas truncadas y, al momento de morir, morirán con sus corazones traspasados por grandes dolores angustiantes. Así como esos padres cayeron en la desesperación y sufrieron a causa del oro y tenían su corazón traspasado por grandes dolores angustiantes por el oro de ellos y el de los demás, de la misma manera también, Vaishyasena, aquellos que no tienen fe en mis enseñanzas, tiempo después, al momento de su muerte, están atormentados y lloran lamentándose. Experimentan sentimientos dolorosos y después de haber desperdiciado los méritos que previamente habían creado, no crean más tarde el mérito que está asociado con un campo positivo. Debido a que tienen grandes penas angustiantes que traspasan su corazón, en ese tiempo, en ese momento, una vez que han visto los incesantes, crueles lugares de renacimiento en el infierno y como animales, y el reino de renacimiento en el mundo de llama, al tiempo de su muerte pensarán así, ¿quién será mi protector de modo que yo no vea los mundos de los seres infernales, animales, pretas y llama, y que no experimente esos sentimientos dolorosos? Los padres de aquel dirán, hijo, la cosa enormemente aterradora que es la enfermedad no puede acontecer. ¿Cómo podría ser eso? Aunque los que están muriendo temen la enfermedad, en tu caso, hijo, no hay muerte. Del miedo y el terror de enfermarse, tú serás liberado. Mi conciencia está cesando, mi cuerpo también está gravemente dañado, todos los miembros me duelen, estoy comenzando a ver mi muerte. Mis ojos no ven y mis oídos no oyen, ni nada alcanzará mi nariz. Mi cuerpo no tiene resistencia, mi cuerpo está adolorido miembro por miembro, tal como un árbol no tengo conciencia. Diciendo que mi muerte no se está aproximando, madre, por favor, aliéntame. La madre dijo, hijo, no está bien que digas eso, no me asustes de esa manera tan cruel. Ya que tu cuerpo está arruinado por la peste, verás todo tipo de cosas. El hijo expresó, pero yo no veo peste en mi cuerpo, no tengo enfermedad ni dolor, veo la muerte extremadamente insoportable. Mi amado cuerpo será destruido. Ya que he visto mi cuerpo entero vencido por el sufrimiento, ¿a quién iré por refugio? ¿Quién será mi protector? Los padres dijeron, hijo, un deva debe estar castigándote. Si se hacen ofrendas a los devas, después de eso te recuperarás. El hijo expresó, cualquier cosa que me haga recuperar, les pido, por favor, que la hagan. Por favor, vayan rápidamente y dense prisa y pregunten al sacerdote. En eso, sus padres fueron ante el altar del deva y dieron incienso para el deva. Enseguida el sacerdote ofreció el incienso al deva y dijo lo siguiente, el deva los está castigando, por lo tanto, tienen que honrar al deva, hacer un sacrificio para el deva, matar ganado, matar a un hombre también, y entonces su hijo será liberado de la enfermedad. En eso, aquellos padres pensaron, pero nosotros somos pobres, ¿qué podemos hacer? Si no apaciguamos al deva, nuestro hijo morirá. Si vamos a apaciguarlo, puesto que somos pobres, ¿de dónde obtendremos una persona y ganado? Con estos pensamientos se dieron prisa y rápidamente fueron a casa. Tomaron los pocos objetos domésticos de algún valor que poseían para venderlos y poder comprar ganado. Después de eso se acercaron a otro hombre. Caballero, si pudiera usted darnos un poco de oro en préstamo y nosotros podemos pagarlo en 10 días, estaría bien. Pero si no podemos pagarlo, estamos de acuerdo ahora en hacernos sus sirvientes y trabajar. Ellos dijeron esto, y entonces los dos se llevaron ese oro y fueron a comprar un hombre. Los dos compraron un hombre, pero ese hombre no sabía que sería asesinado. En eso, los padres quedaron confundidos y no regresaron a su casa. En lugar de eso, fueron ante el altar y dijeron al sacerdote, «Rápido, haga la ofrenda del sacrificio». Entonces los dos padres mataron al ganado ellos mismos y también mataron al hombre. Luego el sacerdote, disponiéndose a hacer la ofrenda del sacrificio, encendió un fuego y en eso el deva descendió y dijo, «Yo he aceptado a su hijo». Entonces los padres rebosaban de alegría y exaltación. Si nuestro hijo se cura, aunque nos convirtamos en sirvientes, eso es mucho mejor, dijeron. Después de hacer el sacrificio al deva, regresaron a casa y cuando llegaron allá vieron que su hijo había muerto. En eso, los dos padres, sufriendo y con profunda desesperación, fueron traspasados por terribles dolores angustiantes en el corazón. Con sus esperanzas destruidas, murieron allí mismo, y precisamente de la misma manera, Vaishyasena, uno no debería asociarse con amigos no virtuosos. Él dijo, «Bendito, ¿puedo preguntar dónde nacieron aquellos seres sintientes?» El bendito dijo, «Calma, Vaishyasena, no me preguntes». Él dijo, «Bendito, pregunto, su gata, pregunto». El bendito dijo, en esa ocasión, Vaishyasena, la madre nació en el gran infierno llamado el infierno de la lamentación. El padre nació en el gran infierno llamado infierno estrujante. El hijo nació en el gran infierno llamado el infierno caliente. El sacerdote nació en el gran infierno de Avicii. Él dijo, bendito, ¿dónde nació ese hombre inocente? ¿Cuál fue su vida futura? El bendito dijo, aquí, Vaishyasena, ese hombre libre de culpa nació entre los devas del cielo de los 33. Él dijo, bendito, ¿cuál fue la razón y cuál fue la condición para que ese hombre naciera igual en fortuna a los devas del cielo de los 33? El bendito dijo, escucha, Vaishyasena, ese hombre al momento de su muerte, con una mente de fe en el Tathagata, dijo una vez, me postro ante el Buda. Vaishyasena, debido a esta raíz de virtud, él experimentará la felicidad de los devas de los 33 por 60 eones. Por 80 eones recordará vidas pasadas. Vida tras vida estará libre de dolorosos pesares. Tan pronto como nazca, él estará resguardado de todo sufrimiento. Esos seres sintientes son todos incapaces de vencer completamente el dolor. Él dijo: Bendito, ¿cómo serán todos los seres sintientes capaces de vencer completamente el dolor? El bendito dijo: Vaishyasena, ellos tienen que aplicar esfuerzo. Él dijo: Bendito, ¿qué esfuerzo tienen que aplicar? El bendito dijo: Vaishyasena, escucha. Lo que es llamado esfuerzo es la demostración de resultados. Es como sigue. Lo que es llamado el resultado de entrar en la corriente es una aplicación de esfuerzo. Lo que es llamado el resultado del que retorna una vez es una aplicación de esfuerzo. Lo que es llamado el resultado del no retornante es una aplicación de esfuerzo. Lo que es llamado el resultado de ser arhat y la cesación que es el resultado de un arhat es una aplicación de esfuerzo. Lo que es llamado el resultado de un pratieka Buda y el conocimiento del resultado de un pratieka Buda es una aplicación de esfuerzo. Lo que es llamado el resultado de un bodhisattva y el lugar de iluminación es una aplicación de esfuerzo. Vaishyasena, esas son las llamadas aplicaciones de esfuerzo. Él dijo: Bendito, ¿cómo han de ser mostrados el que entre en la corriente y el resultado de entrar en la corriente? El bendito dijo: Es como sigue. Para hacer una analogía, un hombre plantó un árbol y en ese preciso día el árbol echó raíces, y en el mismo preciso día aquellas raíces se profundizaron una yoyana. Otro hombre también plantó un árbol de la misma manera, pero en ese preciso día fue sacudido por el viento y ese árbol no echó raíces. Entonces este hombre quitó el árbol de ese lugar y también el otro hombre dijo: ¿Por qué removiste mi tierra? Y pelearon y discutieron. Después de eso, en ese tiempo el rey oyó que esos dos hombres estaban peleando y discutiendo y envió a un mensajero diciendo: Ve y trae a esos dos hombres. Como usted ordene, su majestad, dijo él y corrió con gran presteza. Dijo a los dos hombres: El rey los manda llamar. En eso, uno de los hombres se espantó y se puso aprensivo, pero el otro hombre, sin miedo ni aprensión, fue llevado a donde estaba el rey. Después de que habían sido llevados allí, fueron sentados en presencia del rey. Entonces el rey dijo a los dos hombres: Señores, ¿por qué estaban ustedes peleando y discutiendo? En eso, los dos hombres se levantaron y se dirigieron al rey. Gran rey, por favor, préstanos tu oído. Puesto que nosotros no poseemos ninguna tierra en absoluto, un árbol fue plantado en un lote de una tierra prestada. Después de esto, por haber sido sacudido por el viento, no echó raíces, ni aparecieron hojas, ni flores, ni frutos. Gran rey, sus raíces no penetraron una yoyana. Y este hombre riñó y discutió conmigo diciendo: Es tu culpa. Sin embargo, ya que yo soy inocente, su majestad, por favor, amablemente entienda que no soy ni siquiera ligeramente culpable. Entonces aquel rey envió por sus 30 millones de ministros y cuando se habían reunido ordenó: Ustedes deben hablar. Los ministros dijeron: ¿Sobre qué debemos hablar? ¿Han visto o escuchado alguna vez que en el mismo día en que un árbol fuera plantado, echara raíces y aparecieran hojas, flores y frutos? En una semana o en la mitad de un mes, tomen una determinación sobre este caso. En eso, aquellos ministros se levantaron de sus asientos y se dirigieron al rey. Gran rey, no es apropiado para nosotros tomar una determinación en este caso. Somos incapaces de determinar algo. Gran rey, esto es prodigioso. Por ahora, se debe hablar a este mismo hombre. Señor, ¿es verdad lo que se ha dicho? Hable. Él dijo: Gran rey, efectivamente es verdad. El rey dijo: El mismo día en el que un árbol fue plantado, echó raíces y hojas, flores y frutos aparecieron. En ese preciso día tú dices, ¿esas palabras tuyas son difíciles de creer? Tal cosa nunca se ha visto ni oído. En eso, el hombre juntó sus palmas y pronunció ante el rey estas palabras: Le suplico que vaya y plante un árbol usted mismo. Mire, por favor, cómo echa raíces. Entonces el rey y los 30 millones de ministros partieron juntos y los dos hombres fueron puestos en prisión. Luego el rey mismo plantó un árbol y ese árbol no echó raíces, ni hojas, flores o frutos aparecieron. Así el rey se enfureció y dijo: «Tú, ve rápidamente, regresa con hachas para cortar árboles». Estas fueron traídas y enfurecido le cortó al árbol plantado por aquel hombre las hojas, flores y frutos que habían crecido en ese árbol. Tan pronto como él cortó ese único árbol, aparecieron 12 árboles. Él cortó los 12 árboles y allí aparecieron 24 árboles hechos de las 7 sustancias preciosas, con raíces, hojas y retoños. Enseguida, de los 24 árboles aparecieron allí 24 pájaros con crestas doradas y picos dorados y plumas hechas de las 7 sustancias preciosas. En ese momento, el rey, vencido por la rabia, tomó el hacha con su propia mano y cortó un árbol. Del árbol que había cortado apareció néctar. El rey se alteró por eso y dio instrucciones: «Ve y saca a aquellos 2 hombres de la prisión». «Como usted ordene, su majestad». Partió en ese mismo instante. Los 2 hombres fueron sacados de la prisión y llevados a donde estaban los árboles. El rey dijo: «¿Tú plantaste el árbol que se multiplicó cuando fue cortado y se hizo 24? Al árbol que yo planté no le crecieron raíces, ni hojas, ni flores, ni frutos». Entonces ese hombre dijo: «Gran rey, usted no está dotado con la clase de mérito que yo tengo». En eso, los 30 millones de ministros se arrodillaron, colocaron ambas rodillas sobre la tierra y dijeron al hombre: «Este rey anterior no es apto, por lo tanto, tú debes ser el rey». Enseguida ese hombre se dirigió en verso a los ministros: «El goce de un rey no tiene utilidad para mí, ni tengo necesidad de riqueza o granos. Ya que tengo fe en los Budas, que sea yo supremo entre los humanos, que pueda yo ir a donde está el Tathágata, a la esfera del Nirvana, que es paz. El Dharma que lleva a casa, al Nirvana, eso debiera ser explicado a ustedes». Sentado él mismo con las piernas cruzadas, hizo enseguida esta declaración: «Por las acciones que realicé en el pasado, llegué a estar en la cárcel del rey, pero por pronunciar esta plegaria, pueda mi karma ser agotado». En eso, 24 millones de pájaros con picos de diamante tocaron címbalos. Entonces, en ese tiempo, en ese momento, aparecieron 32,000 palacios imponentes. Cada uno de los palacios imponentes medía 25 yóyanas, y de cada palacio imponente emergieron 25 millones de pájaros con crestas doradas y picos dorados y caras doradas. Ellos hablaron en el lenguaje de los humanos: «Cuando tú, oh rey, cortaste ese árbol, la acción que realizaste no fue buena. En lugar de 100 millones de árboles, ahí llegaron a ser solo 24. No sabías qué clase de ser es el que plantó este árbol. Debido a este acto malvado, tú más tarde experimentarás resultados desagradables». Dijo el rey: «No conozco el significado de esto. Así, gran asceta, explícame, por favor». Los pájaros dijeron: «Es él quien ilumina al mundo y se convertirá en su guía. De la prisión que es el samsara, él libera a todos los seres». El rey dijo: «La persona cuyo árbol no creció, esa segunda persona, ¿quién era? ¿Qué acción malvada cometió?». «Pájaros nacidos 2 veces, digan». Los pájaros dijeron: «La persona cuyo árbol no creció fue el necio de Devadatta. No habiendo realizado ni la más mínima virtud, ¿cómo va a crecer el árbol de una persona?». Entonces, en ese tiempo, en ese momento, después de que los 30 millones de ministros oyeron este Dharma Paryaya, se establecieron en los 10 niveles. Cada uno obtuvo la clarividencia. El rey también se estableció en los 10 niveles y logró una comprensión clara del Dharma virtuoso. Entonces el Bodhisattva, el gran ser Vaishyayasena, dijo al bendito: «Bendito, debido a qué causa y a qué condición los 33 millones de ministros han llegado a morar en los 10 niveles y logrado la clarividencia». El bendito dijo: «Vaishyayasena, escucha y te lo explicaré». Y entonces, en ese tiempo, el bendito mostró una sonrisa. Después de eso, en ese tiempo, de la cara del bendito emanaron rayos de luz de muchos colores diferentes, 84,000 rayos de cientos de miles de colores, tales como azul, amarillo, rojo, blanco, carmesí, cristal y rayos de luz plateada. Aparecieron e iluminaron a ilimitados, infinitos sistemas de mundos. Cuando regresaron, circunvalaron al bendito tres veces y desaparecieron en la coronilla de la cabeza del bendito. En eso, el bodhisattva, el gran ser Vaishyayasena, se levantó, puso la parte superior de su hábito sobre uno de sus hombros, colocó su rodilla derecha sobre el suelo, se inclinó con las palmas juntas hacia el bendito y dijo lo siguiente al bendito: Bendito, ya que tatágatas, arhats, budas perfectos y completos no sonríen sin causa y sin condiciones, ¿cuál es la causa de la sonrisa y cuáles son las condiciones? El bendito dijo: Vaishyayasena, ¿ves grupos de seres de todos los sistemas de mundos de las cuatro direcciones viniendo hacia mí? Él dijo: Bendito, no los veo. El bendito dijo: Vaishyayasena, en ese caso, examina cuidadosamente y mira a los grupos de seres. Entonces, el bodhisattva, el gran ser Vaishyayasena, miró alrededor y vio que hacia el este apareció un árbol que medía unas 7,000 yóyanas. 25,000 millones de grupos de personas estaban reunidos junto a él. Esas personas no decían nada, no hablaban, no conversaban, no comían, no se levantaban, no se movían de ahí. Estaban sentadas en silencio. Hacia el sur apareció un árbol que medía unas 7,000 yóyanas. 25,000 millones de grupos de personas estaban reunidos junto a él. Esas personas no decían nada ni hablaban tampoco. No hablaban en absoluto, no conversaban en absoluto, no se levantaban, no se movían de ahí, estaban sentadas en silencio. Hacia el oeste apareció un árbol que medía unas 7,000 yóyanas. 25,000 millones de grupos de personas estaban reunidos junto a él. Esas personas tampoco decían nada, no hablaban, no hablaban en absoluto, no conversaban en absoluto, no se levantaban, no se movían de ahí, estaban sentadas en silencio. Hacia el norte apareció un árbol que medía unas 7,000 yóyanas. 25,000 millones de grupos de personas estaban reunidos junto a él. Esas personas tampoco decían nada, no hablaban, no hablaban en absoluto. No conversaban en absoluto, no se levantaban, no se movían de ahí, estaban sentadas en silencio. En la dirección de abajo apareció un árbol que medía unas 7,000 yóyanas. 25,000 millones de grupos de personas estaban reunidos junto a él. Esas personas tampoco decían nada, no hablaban, no decían nada, no hablaban en absoluto, no conversaban en absoluto, no se levantaban, no se movían de ahí, estaban sentadas en silencio. En la dirección de arriba apareció un árbol que medía unas 7,000 yóyanas. 25,000 millones de grupos de personas estaban reunidos junto a él. Esas personas tampoco decían nada, no hablaban en absoluto, no conversaban en absoluto, no se levantaban, no se movían de ahí, estaban sentadas en silencio. Luego el bodhisattva, el gran ser Vaishyayasena, dijo al bendito: Si el bendito me concediera la oportunidad de plantear una pregunta y que ésta sea entonces explicada, quisiera hacer una pregunta al bendito, al Tathagata, al Arhat, al Buda perfecto y completo, respecto a un cierto punto en cuestión. Él dijo esto y el bendito habló al bodhisattva, al gran ser Vaishyayasena, como sigue: Vaishyayasena, pregunta lo que tú quieras y yo deleitaré tu mente con una explicación acerca de cualquier cosa que sea preguntada. Él habló así y el bodhisattva, el gran ser Vaishyayasena, dijo lo siguiente al bendito: Bendito, ¿con qué propósito tantos grupos de personas de los mundos de las cuatro direcciones vinieron y permanecen aquí? Y después, de entre las direcciones bajas y altas, 50,000 millones de grupos de seres vinieron y permanecen aquí. ¿Cuál es la razón de esto? ¿Cuáles son las condiciones? El bendito dijo: Vaishyayasena, ve tú mismo y pregunta a los tatágatas en los sistemas de mundos de los que ellos vinieron. Él dijo: ¿A través de la producción del poder extraordinario de quién debo ir? El bendito dijo: Produce tu propio poder extraordinario y ve a través de él. Entonces el bodhisattva, el gran ser Vaishyayasena, circunvaló al bendito tres veces y desapareció en el acto. Después de pasar 96 millones de sistemas de mundos, llegó al sistema de mundos llamado Chandrapradipa. Ahí el bendito, el Tathagata, el Arhat, el Buda perfecto y completo, Chandravati Kshetra, estaba enseñando el Dharma, sentado al frente y rodeado completamente por 80,000 millones de bodhisattvas. Entonces el bodhisattva, el gran ser Vaishayasena, permaneció ante el bendito, el Tathagata Chandravati Kshetra. Con las palmas juntas se inclinó hacia el bendito y entonces dijo al bendito: «Bendito, ¿por qué es que no veo aquí ahora a los grupos de gente que se están reuniendo en este momento desde las 10 direcciones y viniendo a la presencia del Tathagata Shakyamuni en el sistema de mundos Saha?» El bendito dijo: «Vaishayasena, ellos están errantes y moran en ese mismo lugar». Él dijo: «Pero bendito, ¿cómo es eso?» En eso el bodhisattva, el gran ser Vaishayasena, fue hasta donde estaba el Tathagata Chandravati Kshetra. Una vez que hubo llegado, se sentó ante ese Tathagata. Él dijo lo siguiente al bendito: «Bendito, yo pasé 96,000 millones de sistemas de mundos y he venido aquí. Y, bendito, en ningún lado he visto tantos seres sintientes como los que son vistos allá». El bendito dijo: «Esos seres sintientes surgieron de árboles insensatos». Él dijo: «Bendito, ¿quién ha visto u oído del surgimiento de árboles que no tienen sentido?» El bendito dijo: «Vaishayasena, ¿no has visto u oído de personas que surgen de árboles sin sentido?» Él dijo: «Bendito, yo no he visto ni oído acerca de eso». El bendito dijo: «Vaishayasena, si quieres ver, yo te lo mostraré ahora». Él dijo: «Bendito, lo deseo, Sugata, lo deseo». Entonces el Tathagata Chandravati Kshetra extendió su brazo y de ese brazo surgieron 100,000 millones de grupos de seres. Cada uno de esos grupos de personas extendió 100 brazos y esparció incienso, guirnaldas y varias lociones como ofrendas al Tathagata. Y el bendito dijo: «Vaishayasena, ¿ves este grupo de gente esparciendo incienso, guirnaldas y lociones como ofrendas al Tathagata?» Él dijo: «Bendito, los veo, Sugata, los veo». El bendito dijo: «Estos grupos de seres que surgieron no tienen sentido. Esa gente es insensata». Entonces cada uno de esos 100,000 millones de seres humanos tenía 100 brazos y todos esos brazos se cayeron. Entonces cuando el bodhisattva, el gran ser Vaishayasena, hubo visto esto, dijo al bendito: «Bendito, ¿qué es esto? Sugata, ¿qué es esto? ¿Que los 100 brazos de las personas se cayeron también en un instante? Bendito, si inclusive aquellos con 100 brazos no son liberados, ¿qué necesidad hay de mencionar a aquellos con 2 brazos? El bendito dijo: «Vaishayasena, de igual manera los seres sintientes son nacidos de manera insensata. Ellos cesan sin sentido. Vaishayasena, deberías saber que este cuerpo también acaece sin sentido». Él dijo: «Bendito, respecto a estos seres sintientes, ¿quiénes son jóvenes? ¿Quiénes son viejos?» El bendito dijo: «Vaishayasena, hay seres sintientes jóvenes y hay también seres sintientes viejos». Él dijo: «Bendito, ¿cuáles son jóvenes? ¿Cuáles son viejos?» El bendito dijo: «Aquellos que estaban cayendo justo ahora son viejos. Aquellos que nacieron de los árboles son jóvenes». Él dijo: «Bendito, deseo ver a los jóvenes seres sintientes». En eso, el Tathagata Chandravati Kshetra extendió la palma de su mano derecha y entonces llegaron ahí 100,000 millones de grupos de gente de cada una de las 10 direcciones. De cada una de las direcciones de abajo y de las direcciones de arriba vinieron 50,000,000 de grupos de gente. Cuando esos grupos de gente hubieron llegado, se postraron con la cabeza a los pies del bendito. Después de eso, ellos no hablaron al Tathagata, no hablaron en absoluto, se sentaron en silencio. Entonces el bodhisattva, el gran ser Vaishayasena, dijo al bendito: «Bendito, ¿por qué es que estos seres sintientes no hablan al bendito, no hablan en absoluto y permanecen sin hablar?» El bendito dijo: «Vaishayasena, ¿no entiendes? La tierra es insensata y no habla. No habla en absoluto y tampoco entiende el cúmulo del Dharma. Si pensaras por qué esto es así, Vaishayasena, algunos jóvenes seres sintientes aquí no entienden el nacimiento, no obstante que lo han visto. cesación, envejecimiento, enfermedad, pesar, llanto, separación de aquellos a los que uno ama, entrar en contacto con lo que es desagradable, separación de los amigos, muerte, muerte prematura. Ellos no entienden ninguno de estos sufrimientos insoportables. Aunque los han visto, no están conmovidos por ellos ni les repugnan. Entonces, ¿cómo podrían quizá entenderlos? Vaishyasena, ellos deben ser enseñados una y otra vez. En eso, el Bodhisattva, el gran ser Vaishyasena, dijo esto al bendito. Bendito, ¿de dónde han venido esos jóvenes seres sintientes que no conocen el Dharma? ¿De dónde migraron al morir y dónde nacerán? El bendito dijo, Vaishyasena, escucha. Estos cuerpos humanos que ellos han recibido no fueron hechos por un joyero, no fueron hechos por un herrero, no fueron hechos por un carpintero, no fueron hechos por un alfarero, no fueron hechos por el miedo a un rey. Más bien, surgen de la unión de un hombre y una mujer y de la posesión de mal karma. También a esos seres sintientes se les enseña un oficio una y otra vez, y debido a eso surgen sufrimientos insoportables y sentimientos insoportables sin fin. Así, ellos experimentan la maduración de acciones malvadas, no virtuosas, hechas previamente. Vaishyasena, en este lugar, estos seres sintientes que han venido aquí y no se están levantando, sentirán estos tipos de sufrimientos. Vaishyasena, por esta razón ellos no hablan, no hablan en absoluto. Vaishyasena, siendo esto así, estos jóvenes seres sintientes no entienden virtud, no entienden nacimiento, no entienden cesación, inclusive no obtendrán cuerpos humanos, y estos, Vaishyasena, son los llamados jóvenes seres sintientes. Él dijo, bendito, ¿cómo nacen estos jóvenes seres sintientes? ¿Cómo cesan? El bendito dijo, Vaishyasena, es de la siguiente manera. Para hacer una analogía, algún hombre podría poner un pedazo de madera en contacto con fuego. Así como la madera gradualmente se prendería con el fuego, de la misma manera, Vaishyasena, uno nace inicialmente en un cuerpo humano. Después de nacer, entonces uno experimenta sensaciones. Él dijo, bendito, ¿quién nace aquí realmente? Después de nacer, ¿quién va más allá completamente? El bendito dijo, Vaishyasena, el mismo Buda nace, el Tathagata mismo va más allá completamente. Es como sigue, para hacer una analogía, el rey pone a un hombre en cautiverio y lo aprisiona en un edificio oscuro y tenebroso. Después de que el hombre entra en ese edificio, una vez adentro de ese tenebroso edificio, él ve que eso es un edificio tenebroso. Entonces otro hombre que ha sido afectado previamente por alguna experiencia de sufrimiento, ve esto y piensa, este hombre está arruinado por esto, porque él no ha experimentado sufrimiento previamente, esto lo matará. Reflexionando en esto, tomó fuego y fue ahí y dejó un poco de fuego atrás de esa casa. El hombre que había sido puesto en esa cárcel vio el fuego y cuando lo vio, se sintió consolado y animado. Pero ese fuego por alguna razón se extendió y este fuego ardiente quemó completamente esa casa y también el hombre fue quemado ahí mismo. Entonces, cuando el rey escuchó que el hombre se había quemado, se disgustó, pensó, desde ahora, ningún ser sintiente será puesto en prisión en mi tierra. Pensando de esta manera, el rey dijo entonces a los seres sintientes que moraban en su país, «Oh, ustedes, seres sintientes, no tengan miedo, no se asusten, no deben temer. Desde ahora en mi tierra no habrá castigos corporales o aprisionamientos. Ningún ser sintiente será privado de la vida. Oh, seres sintientes, no tengan miedo». Tal como él les aseguró, así también Vaishyasena, el Tathagata que ha quemado todos los engaños, ha pacificado completamente toda enfermedad. Así como ese hombre quemó también su propio cuerpo por el incendio del edificio, y habiéndolo dispuesto así por el bien de los objetivos, beneficios y felicidad de los seres sintientes, él libera completamente a los seres sintientes que están confinados en su cautiverio. De la misma manera, el Tathagata abandonó también las manchas del apego, el enojo y la ignorancia, y habiendo surgido en el mundo como una lámpara para todos los seres sintientes, él libera completamente a los seres sintientes de los cuerpos de seres infernales, animales, pretas y asuras. Y él asimismo libera completamente a jóvenes seres sintientes y viejos seres sintientes también. En eso emergieron estos versos del espacio superior. El campo del conquistador es un campo maravilloso, un campo saludable y bien preparado. Cualquier semilla plantada en él no irá nunca al desperdicio. El campo del conquistador es una tierra pura. Las enseñanzas del Buda son alabadas. Para abarcar a todos los seres, el maestro hace los medios también. Aunque él mora en la esfera del nirvana, aparece sobre la faz de la tierra. Después de pacificar al mundo perpetuamente, Buda purifica los objetos otorgados. Él libera a los seres jóvenes, él libera a los viejos también. De los tres reinos, gradualmente, él libera por completo a todos los seres. Cierra las puertas de los infiernos, libera animales y pretas. Habiendo hecho la paz en este mundo, él crea la felicidad en el siguiente. Entonces el bendito mostró una sonrisa y dijo: es excelente ver a aquellos que son excelentes, y ver Budas es excelente. El sagrado Dharma, un campo de cualidades, esto también es excelente. Ver a la Sangha reunida es excelente. La enseñanza del Sangata es también excelente. Destruir acciones negativas es excelente. Entonces el Bodhisattva, el gran ser Vaishyayasena, se inclinó con las palmas juntas hacia el bendito y dijo al bendito: bendito, ¿cuál es la razón para sonreír? ¿Cuáles son las condiciones? El bendito dijo: hijo del linaje, ¿ves a estos jóvenes seres sintientes? Él dijo: bendito, los veo, su gata los veo. El bendito dijo: Vaishyayasena, todos ellos se establecerán este mismo día en los 10 niveles. Entonces el Bodhisattva, el gran ser Vaishyayasena, permanece arriba en el cielo a una altura de 80,000 yoyanas y 80,000 millones de devas sueltan una lluvia de flores sobre el bendito. Los jóvenes seres sintientes también hacen postraciones con las palmas juntas. Entonces el Bodhisattva, el gran ser Vaishyayasena, dijo estas palabras mientras permanecía arriba en el cielo. Él llena la galaxia de 1 billón de sistemas de mundos con sonido. Los seres sintientes nacidos en los 32 grandes infiernos oyeron el sonido. Los 32 tipos de devas oyeron ese sonido. La galaxia de 1 billón de sistemas de mundos también tembló de 6 formas. En los grandes océanos, 84,000 nagas también fueron sacudidos. 30,000 millones de rakshasas vinieron a este planeta. 25,000 millones de pretas, yakshas y rakshasas vinieron de la ciudad real de Adakavati. Y esta gran asamblea se reunió ante el bendito. Entonces el bendito enseñó el Dharma a los jóvenes seres sintientes y 100,000 millones de bodhisattvas vinieron de los sistemas de mundos de las 10 direcciones, cada uno por su propio poder extraordinario. En eso el bodhisattva, el gran ser Vaishyayasena, se inclinó juntando sus palmas hacia el bendito y dijo al bendito: bendito, muchos son los bodhisattvas que se han reunido y están aquí. Sugata, hay muchos. Bendito, muchos son también los devas y nagas que se han reunido y están aquí. De la ciudad real de Adakavati, muchos millones de rakshasas también llegaron, se reunieron y están aquí. Entonces el bendito dijo al bodhisattva, el gran ser Vaishyayasena: hijo del linaje, baja. Así el bodhisattva, el gran ser Vaishyayasena, descendió del espacio superior por medio de poderes extraordinarios, juntó sus palmas y se inclinó hacia el bendito. Él dijo al bendito: bendito, el cúmulo de Dharma del que se habla, bendito, ¿de qué tamaño es este cúmulo de Dharma? El bendito dijo: hijo del linaje, es llamado el cúmulo de Dharma cuando uno se esfuerza inequívocamente por el celibato y también cuando, habiéndose esforzado inequívocamente por el celibato, uno abandona toda malignidad. Hijo del linaje, ¿ves a los jóvenes seres quienes, habiendo abandonado la conducta impura, obtendrán indudablemente Dharani y todos llegarán también a estar dotados con todos los dharmas? Él dijo: bendito, ¿por qué medios están todos estos numerosos seres sintientes reuniéndose y escuchando el cúmulo de Dharma? Entonces el bendito dijo al bodhisattva, el gran ser Vaishyayasena: Vaishayasena, la mayoría de seres sintientes no oyen que el nacimiento como tal es sufrimiento. Ellos no oyen que envejecer como tal es sufrimiento. No oyen que la enfermedad como tal es sufrimiento. Que el dolor es sufrimiento, llorar es sufrimiento, la separación de los seres amados y entrar en contacto con lo que es desagradable es sufrimiento. La muerte, después de todos estos sufrimientos, se lleva el cuerpo y la vida. Vaishayasena, estos son los llamados sufrimientos totales. Entonces aquellos jóvenes seres sintientes, habiendo oído esta enseñanza, se inclinaron con las palmas juntas hacia el bendito y dijeron al bendito: «Bendito, ¿nosotros también moriremos?». El bendito dijo: «Ustedes y todos los seres sintientes morirán». Ellos dijeron: «Bendito, ¿cómo seremos abatidos al momento de nuestra muerte?». El bendito dijo: «Hijos del linaje, al momento de la muerte, en el último momento de conciencia, hay un viento llamado causando cesación de la conciencia, un viento llamado confundiendo la conciencia, y un viento llamado perturbando la conciencia. Hijos del linaje, al tiempo de morir, en el momento final de la conciencia, estos tres vientos se agitarán, confundirán y causarán perturbaciones». Ellos dijeron: «Bendito, ¿cuáles son los tres vientos que destruyen el cuerpo al tiempo de morir cuando cesa la conciencia?». El bendito dijo: «Amigos, armar, forzar y herir causan la destrucción del cuerpo». Ellos dijeron: «Bendito, ¿qué clase de cosa es esta que es llamada el cuerpo?». El bendito dijo: «Amigos, también es llamado completamente ardiente, quemado, moco, eructo, campo de cremación, mente vil, una carga pesada, torturado por el nacimiento, sacudido violentamente por el nacimiento, el que atormenta la propia fuerza de la vida y el que causa la muerte y separación de los seres amados. Amigos, esto es lo que es llamado el cuerpo». Ellos dijeron: «Bendito, ¿cómo es que uno muere? ¿Cómo es que uno vive?». El bendito dijo: «Amigos, lo que es llamado conciencia muere. Seres de larga vida, lo que es llamado mérito vive. Amigos, lo que es llamado el cuerpo muere, atado con millones de tendones, dotado de 84,000 poros, conectado con 12,000 partes y sostenido por 360 huesos. 84 tipos de parásitos viven dentro del cuerpo y para todos estos seres sintientes hay muerte. Hay muerte, la cual es cesación. Cuando una persona muere, todos esos seres sintientes también tienen sus esperanzas arruinadas. Entonces, como todos los seres sintientes se comen unos a otros, esto cambia y perturba los vientos. En ese momento ellos experimentarán sufrimiento. Algunos se lamentarán por sus hijos. Algunos se lamentarán por sus hijas, algunos se lamentarán por sus compañeros. Todos ellos serán traspasados por dolores angustiantes. Tratarán de comerse unos a otros y entonces, cuando se han comido unos a otros, quedan dos seres vivientes y estos dos pelean por 7 días. Después de que 7 días han pasado, un ser viviente es destruido, el otro es liberado. Seres de larga vida, si ustedes se preguntaran qué es eso que es llamado Dharma, ¿qué piensan? Así como estos seres vivientes chocaron unos contra otros y después murieron, de la misma manera, también los individuos pueriles y ordinarios chocan unos contra otros. No están atemorizados por el nacimiento, no están atemorizados por el envejecimiento, no están atemorizados por la enfermedad, no están atemorizados por la muerte. Así como los dos seres vivientes pelearon, así también los individuos pueriles y ordinarios pelean entre sí. Entonces, al momento de la muerte, la gente virtuosa les dice: «Persona, ¿en qué estás confiando? ¿No has visto ni siquiera las más mínimas desventajas? ¿No has visto las desventajas del nacimiento? ¿No has visto las desventajas del envejecimiento y la enfermedad? ¿No has visto las desventajas de la muerte?». Ellos dijeron: «Ser de larga vida, nosotros hemos visto las desventajas del nacimiento y hemos visto las desventajas del envejecimiento y la enfermedad. Hemos visto las desventajas de la muerte también, al final de todo». Ellos dijeron: «¿Por qué no se involucraron en actividades para crear raíces de virtud? ¿Por qué no crearon las raíces de virtud del cúmulo de Dharma que aumenta la felicidad en los dos mundos?». Amigos, yo pregunto por segunda vez, ¿por qué no crearon la colección de virtud que los emanciparía completamente del nacimiento y la muerte? ¿Por qué no hicieron ninguna investigación de hacia dónde deberían dirigir correctamente su atención? ¿No han visto ustedes la siembra de semillas en el campo del Tathágata y el ofrecimiento de incienso, guirnaldas y lámparas? ¿No han visto asimismo las ofrendas de alimentos y bebidas al Tathágata o el contento de los cuatro grupos de seguidores, bhikshus, bhikshunis, hombres sustentadores de preceptos laicos y mujeres sustentadoras de preceptos laicos? ¿Estos cuatro grupos de seguidores que están completamente dedicados a las enseñanzas? Ellos le hablarían así a él y le harían acusaciones para beneficiarlo. Y, Su Majestad, usted no hizo ni la más pequeña cosa. Hombre, después de venir a este planeta Tierra, usted ha cometido acciones no virtuosas. En ese momento, el rey del Dharma concedió enseñanzas en verso a la persona muerta. Tú has visto surgir un Tathágata y oído el golpe del gong. Tú has oído la enseñanza del Dharma que va a la paz del Nirvana. Sin embargo, no actuaste. En eso, el hombre dijo en respuesta, «Yo era de una mente pueril, sometido bajo el dominio de amigos malvados. Con una mente confundida por el deseo, cometí actos malvados. Seguí mis deseos también y tomé las vidas de seres vivientes. Desperdicié incluso lo que pertenece a la sangha. Insoportable es el fruto que proviene de eso». Con una mente que haría daño, causé la destrucción de estupas, pronuncié también palabras abusivas, inclusive a mi madre yo atormenté. De lo que hice con mi cuerpo, las faltas yo reconozco. En el gran infierno de la lamentación, renacimientos extremadamente insoportables veo. Yo sentiré las sensaciones del infierno estrujante. De la misma manera experimentaré sensaciones en el infierno extremadamente caliente y en el insoportable Mahavichi. Partido, abierto en el infierno gran loto y como un ser infernal, en estos sufrimientos, en el enormemente temible marcado con líneas negras, yo naceré 100 veces. Después de ser asesinados, seres infernales verán una y otra vez aquellas cosas espantosas. Una y otra vez caerán 100 yoyanas en grandes peligros y no encontrarán manera alguna de salir. Luego, ellos se sumergirán en la oscuridad. En el infierno que lleva el nombre Navaja, 1000 navajas surgirán. Ellos nacerán enfrente de navajas, entre cientos de miles de millones. Debido a las acciones imperfectas que he hecho, mi cuerpo será rebanado por ellas. El cuerpo será completamente destruido por insoportables, grandes y agitados vientos. Continuamente en infiernos como estos, yo experimentaré sufrimiento. Todos estos seres me verán, mi cuerpo en dolor tremendo. Yo tomé también las riquezas de otros para sostener mi hogar. Oh, mis hijos y mis hijas, hermanos y hermanas por igual, padre, madre también, de la misma manera, amigos numerosos y familiares, y sirvientes y trabajadores, y animales domésticos, ganado y asistentes. Yo me desvié hacia propósitos indebidos. Por vasijas de oro y plata, también por suaves, finas vestiduras, y para construir una casa, por todo esto me desvié. Una casa verdaderamente espléndida construí con hombres y mujeres ociosos. Tomé el camino erróneo por el laúd y el címbalo, mi mente incontrolada llena de deleite. Aunque mi cuerpo fue bañado en aguas perfumadas, aún así todavía no lo agradece. Cuerpo, tú eres insensato, pero por ti tomé el camino erróneo. En el futuro, ni un solo ser será mi protector, cuando un viento enorme y agitado arrebate mi cuerpo insoportablemente. También comí exquisitos alimentos deliciosos, saboreando variedad de ellos con mi lengua. Alrededor de mi cabeza fueron entretejidas muchas guirnaldas extremadamente exquisitas, adorables. Por la belleza, mis ojos fueron llevados al camino erróneo. No hay para los ojos protección. Los ojos son la causa de esas acciones erróneas que cometí después de haber visto. Mis oídos son la causa por la cual las manos fueron desgarradas y cortadas por diamantes. En ambos brazos me fueron ajustados brazaletes. Anillos fueron colocados en mis dedos. Hilos de perlas alrededor de mi garganta. Incluso ambas piernas fueron profusamente adornadas. Ajorcas fueron labradas para ellas, y sobre ellas también el oro reposó. Tuvo mi cuerpo sobre él diversas joyas, y hubo asimismo cintas de oro. Divirtiéndome con mi gran riqueza, apegada en extremo se volvió mi mente. Una vez que hube tocado cosas muy suaves, con fuerte aferramiento las mantuve junto a mí. Coloqué también mi cuerpo encima de lechos y de alfombras varios. Después de bañarme en fragantes aguas excelentes, ungí mi cuerpo con fragancias. Yo perfumé el aire con incienso de alcanfor divino y sándalo. Embellecí mi aspecto. Pródigamente me unté a mí mismo con almizcle. Después de ungirme con antiguos aceites perfumados y flores de jazmín y champaca, me atavié con vestiduras de fina, blanca muselina de Benares. Tras bajar del lomo de un elefante, monté sobre el lomo de un caballo. Me consideraba a mí mismo como un rey. La gente huía al verme. Estaba excesivamente familiarizado con las ayudantes femeninas que estaban sumamente instruidas en canto y danza. Animales salvajes que no habían hecho daño, con flechas yo herí y maté. Porque no sabía de vidas futuras, cometí actos malvados como estos. Yo comí la carne de otros seres, y así estos sufrimientos míos serán insoportables. Pero no entendí la muerte. Era de una mente pueril y así alimenté a mi cuerpo. Ahora que la muerte ha venido hoy a mí, no tengo absolutamente a nadie como protector. Ustedes, amigos y familiares, ¿por qué me miran a la cara? ¿Por qué visten rasgadas vestiduras de duelo? ¿Por qué lloran y se lamentan en voz alta? ¿Por qué sueltan y despeinan su cabello? ¿Por qué derraman sangre con pesar? ¿Por qué esparcen polvo sobre la cabeza? ¿Por qué se dan golpes en el pecho? Durante el lapso de mi vida yo debía haber abandonado la maldad. ¿Por qué se angustian? Mi cuerpo se ha convertido en alimento de chacales, perros, cuervos y pájaros. Es inútil alimentar este cuerpo. Es propiedad de la serpiente de la muerte, y así una persona nacerá continuamente. La medicina que de ese temor libera es esa la clase de medicina a tomar. La medicina que los doctores dan, esa no es útil para mí. Denme ahora, al momento de mi muerte, la medicina del Dharma que lo hace a uno libre de la serpiente de los engaños. No me den carne, aunque este cuerpo así ha sido alimentado, será destruido inevitablemente. Ya que esto proporciona sufrimiento, ¿por qué tomar este cúmulo de maldad? Este cuerpo, aunque atendido con gran cuidado, se involucrará en actos viciosos. Hijo e hija, ¿por qué razón fijan sobre mí sus ojos? Protéjanme de esta enfermedad. Oh hijo e hija míos, ¿por qué lloran inútilmente? No hagan nada indigno por mí. Para mantenerlos, yo incluso despojé a otros de su riqueza. Ahora que el tiempo de mi muerte ha llegado, no hay esperanza. ¿Qué hacer? Estoy horrorizado del nacimiento y de los reinos inferiores. Estoy también completamente agobiado por morir. Percibo agudamente el sentido del tacto, de la discriminación, sensaciones y factores mentales condicionados. Debido al aferramiento, seres pueriles deambulan y alcanzan resultados insoportables. Nacer en familias malvadas, ahí también uno es atado al dolor. Sabiendo que tenía poco mérito, causé dificultades a otros. Mi generosidad y ética se deterioraron completamente y di la espalda al Dharma. Porque no entendí el renacimiento, fui engañado por la serpiente de la confusión. Por ignorancia, seres pueriles deambulan donde no hay liberación. Sin conocer el significado de la liberación, confundidos, ellos cometen actos malvados. Por los engaños, seres pueriles deambulan, sus mentes continuamente perturbadas. En el cuerpo que tiene varios tipos de ataduras, fuego arde y los quema. En lugares donde no hay felicidad, confundido, el cuerpo deambula completamente. No conoce esa felicidad, de la cual surge felicidad completa. El campo de Buda que da felicidad, la rueda del Dharma que es la medicina suprema, la conducta ética que es ética verdadera. Estos son la voz pura del Tathagata. Entonces el bendito habló al Bodhisattva, el gran ser Vaishyayasena, de la siguiente manera. Vaishyayasena, aunque los seres sintientes lloran y se lamentan al momento de su muerte, nadie será su protector. salvo la maduración de los resultados de las buenas acciones que hayan realizado. El bendito habló estas palabras y pronunció también los siguientes versos. Por cometer actos malvados, ellos caen en los infiernos de los seres sintientes. Ellos serán vestidos con ropajes ardientes. En su sed beberán hierro fundido. Brasas ardientes caerán sobre sus cuerpos, una vez quemados en los extremadamente insoportables infiernos enormemente horripilantes, sus cuerpos quedarán en llamas. Ellos no conocerán la felicidad, ellos no conocerán tampoco el Dharma de ninguna forma. Debido a lo que no es Dharma, seres pueriles deambulan sin encontrar siquiera la más pequeña felicidad. Quienes tienen fe y ética en abundancia, poseen sabiduría y gran austeridad, y se asocian con amigos virtuosos, estos se convertirán rápidamente en un Tathagata. Para surgir como un Buda en el mundo, supremo esfuerzo gozoso debe ser hecho, sostener con el propio cuidado a todos los seres sintientes, y uno debe enseñar el Dharma de la acción virtuosa. En pensamientos amorosos e igualmente también en celibato supremo permanece enfocado. Vaishyasena, después de haber oído este discurso, debes practicar esto de manera suprema. Viendo la liberación e iluminado, y el líder cuya habla es aclamada, y el padre y la madre del mundo. Él es llamado Bodhicitta. Un amigo virtuoso que enseña este Dharma en el mundo es extremadamente difícil de encontrar. Aquellos que escuchan con respeto las enseñanzas de Buda se volverán Budas insuperables, idos al gozo. Los que son respetuosos hacia los herederos de los Budas pacíficos se convertirán también en los protectores del mundo, liberando a todos los seres sintientes. En eso, el Bodhisattva, el gran ser Vaishyasena, dijo esto al bendito. Bendito, ¿por qué este lado de la montaña está temblando, tiembla enormemente? Él dijo esto y el bendito dijo al Bodhisattva, el gran ser Vaishyasena. Vaishyasena, mira atentamente. El Bodhisattva, el gran ser Vaishyasena, miró y vio fisuras en la tierra en las cuatro direcciones. Vio aparecer 20 millones de personas de las barrancas que habían sido abiertas por las fisuras en la tierra. Vio 20 millones de personas aparecer de abajo y 25 millones de personas aparecer de arriba. Entonces aquellos jóvenes seres observaron eso y dijeron al bendito, «Bendito, ¿quiénes son estos que han nacido aquí?» El bendito dijo, «Miren a este grupo de seres». Ellos dijeron, «Bendito, los vemos». El bendito dijo, «Este grupo de seres nació para la felicidad de ustedes». Ellos dijeron, «¿Morirán también estos seres sintientes?» El bendito dijo, «Amigos, así es, todos los seres sintientes morirán». Entonces los anteriores jóvenes seres sintientes, los que nacieron primero, se inclinaron con las palmas juntas hacia el bendito y dijeron al bendito, «Bendito, no quisiéramos ver el nacimiento y la muerte otra vez». El bendito dijo, «Bueno, entonces, ¿les gustaría obtener el poder del esfuerzo gozoso?» Ellos dijeron, «Que podamos ver directamente al Tathagata. Además, que podamos escuchar el Dharma que hemos pedido oír y que es gozoso. Que podamos ver la asamblea de la Sangha Shravaka del Tathagata. Que podamos ver a los bodhisattvas que tienen grandes habilidades extraordinarias y gran poder. Bendito, esta es la clase de cosas que queremos. Nosotros no queremos mirar el nacimiento y la muerte». Entonces, a través de poderes extraordinarios, el bodhisattva, el gran ser Vaishyasena, y otros 500 bodhisattvas se levantaron de sus asientos simultáneamente y se levantaron todos en el espacio superior a través de poderes extraordinarios. Se sentaron con las piernas cruzadas y se concentraron. De los cuerpos de todos, leones aparecieron, tigres aparecieron, serpientes aparecieron, elefantes aparecieron. Ellos revelaron un despliegue de grandes poderes extraordinarios. En la montaña también se sentaron con las piernas cruzadas y ascendieron a una distancia de 20,000 yóyanas. Ellos también causaron que 10,000 millones de lunas y soles descendieran. Entonces los jóvenes seres sintientes dijeron al bendito, «Bendito, ¿cuál es la razón y cuáles son las condiciones para que haya ahí rayos de luz y para que grandiosas demostraciones sobrenaturales aparezcan en el mundo?» El bendito dijo, «Hijos del linaje, miren a la luna y al sol apareciendo». Ellos dijeron, «Bendito, los vemos, Sugata, los vemos». El bendito dijo: En cuanto a estos, bodhisattvas despliegan rayos de luz que emanan de su propio cuerpo y poderes extraordinarios y transformaciones mágicas. Después de que los despliegan, ellos enseñan el Dharma a los seres sintientes para el beneficio de muchos seres, por la felicidad de muchos seres, por afecto compasivo por el mundo y por los propósitos, beneficio y felicidad de la gran colección de seres y devas y humanos. Después de desplegar aquí cuerpos humanos, fuerza y esfuerzo gozoso, ellos demuestran tal clase de poderes. Ellos dijeron: Bendito, por favor, da una enseñanza de Dharma que ocasione la aparición de brillantes rayos de luz. Tan pronto como dijeron esto, el bendito dijo al Bodhisattva, al gran ser Vaishayasena: Vaishayasena, ¿viste la galaxia de 1 billón de sistemas de mundos temblar en 6 formas? Él dijo: Bendito, la he visto. Su gata, la he visto. Y estaba pensando, ¿qué tal si preguntara al Tathagata acerca de este punto? Cuando él pensaba así, el bendito dijo: Vaishayasena, pregunta lo que quieras. Yo satisfaré tu mente con una explicación de lo que sea que preguntes. Yo enseñaré, analizaré. Vaishayasena, mostraré todo lo que pertenece a los tiempos pasado, futuro y presente. Él dijo: Bendito, por favor, enséñanos para aclarar nuestras dudas. Bendito, veo al Tathagata rodeado por 84,000 hijos de los Devas, 84,000 millones de Bodhisattvas, 12,000 millones de reyes de los Nagas, 18,000 millones de Butas y 25,000 millones de Pretas y Pishachas. El bendito dijo: Vaishayasena, sin duda, estos seres sintientes se han reunido en una asamblea ante mí y se han sentado para oír el Dharma. Vaishayasena, en este mismo día ellos trascenderán la existencia cíclica. Por el deseo de beneficiar a todos los seres sintientes, en este mismo día lograrán los 10 niveles. Habiéndose establecido en los 10 niveles, obtendrán la esfera del Nirvana. Para liberarse del envejecimiento y la muerte, después de realizar acciones que causen felicidad, y para subyugar el lazo de los engaños, ellos llevarán a cabo las enseñanzas de Buda. Él dijo: Bendito, han surgido muchas moradas para los seres sintientes debido a varios karmas. ¿Por qué ellos permanecen rodeando al bendito? El bendito dijo: Vaishayasena, escucha, seres sintientes que están confundidos y no saben, ¿cómo podrían ellos liberarse? Estos numerosos jóvenes seres sintientes ahora obtendrán dharanis. Para alcanzar los 10 niveles, ellos llegarán a conocer completamente todos los dharmas y lograrán esos 10 niveles. Ellos realizarán las actividades de un Buda. Ellos girarán la rueda del dharma. Ellos arrojarán una lluvia de dharma. Así, ya que seres se han reunido, mi enseñanza será gozosa. Devas y nagas y pretas y asuras terriblemente insoportables se establecerán en los 10 niveles. Ellos proclamarán el sonido del Dharma. Tocarán el gong del Dharma. Harán sonar la caracola del Dharma. Estos jóvenes seres sintientes tendrán también el poder del esfuerzo gozoso. Tal como lo logró el Tathagata, ellos lograrán el Dharma ahora. Entonces 5,000 de los seres jóvenes se levantaron de su asiento, juntaron sus palmas, se inclinaron en la dirección del bendito y dijeron al bendito: Ya que no hay fin encontrado al cautiverio en el samsara, el cuerpo es una pesada carga, bendito, muy espantosa, insoportable. No encontramos camino en absoluto, realmente ningún camino es visto y así, protector, ya que estamos ciegos, te pedimos que nos acojas. A ti, el héroe, hacemos peticiones. Que el guía enseñe el Dharma. Nosotros hemos nacido con poca sabiduría y no encontramos felicidad en absoluto. Por favor, enséñanos el Dharma. Del sufrimiento insoportable haznos libres. Donde sea que hayamos nacido, que ahí veamos a Buda. Entonces el Bodhisattva, el gran ser Vaishayasena, fue a donde estaban los seres sintientes y dijo lo siguiente: Tengan algo para comer. Tengan estupendas bebidas deliciosas. Después, cuando su miedo se haya ido, escuchen el Dharma sin temor. Ellos dijeron: Venerable superior, ¿quién eres? Nosotros mismos no te conocemos. Vemos que eres hermoso. Tu forma es serena y tu fama grandiosa. Tú estás liberado de los grandes temores del mundo de los pretas, seres infernales y animales. Así como alguien que embellece al mundo, toda tu negatividad está pacificada. Vemos una vasija en tu mano, hecha de siete sustancias preciosas, y un cordel de joyas en tu cuerpo, adornado con un enorme resplandor. A las palabras habladas por ti que eres apacible, nosotros somos incapaces de ofrecer ninguna réplica. No necesitamos alimentos, ni necesitamos bebidas deliciosas. De la comida lo que emerge es excremento. De igual manera, lo que es bebido se hace orina. Los jugos se transforman en sangre. De la misma forma, de la sangre viene la carne. Así, no necesitamos ni siquiera alimentos y bebidas deliciosamente preparados, ni necesitamos finas vestiduras de tela, de lana o seda entretejida. Brazaletes de oro no necesitamos. No tenemos necesidad de hilos de perlas. En nuestros dedos no necesitamos anillos. Todo esto por naturaleza es transitorio. Nosotros buscamos una vida que no va a malas migraciones. Nos esforzamos por la felicidad de los devas y por el otorgamiento del Dharma. Amigos virtuosos es lo que necesitamos, no ser reyes que giran la rueda. Habiendo dejado atrás un continente adorable, los reyes que giran la rueda también morirán. Los hijos no irán detrás de ellos, ni las esposas o hijas. Las siete cosas preciosas serán dejadas atrás. Ellas no los seguirán. Aunque ellos reúnan mucha gente para sí, ésta no irá detrás de ellos. Nadie andará frente a ellos, ni así después será. Después de ser rey por solo una vida, debido a la impermanencia, ellos vagarán. Por haber cometido muchos actos malvados, caerán en el infierno de los alaridos. Después de estar rodeado por los cuatro lados, por siete joyas y asombroso poder, cuando madure el tiempo del infierno de los alaridos, ¿dónde estará ese poder maravilloso? Ya que a ellos no se les encuentra en ningún lugar sobre la tierra, habiendo muerto, no pueden mostrar estos poderes. Superior, por favor, escúchanos. Por favor, vayamos a donde está el Tathágata. Queremos seriamente verlo, tal como a una madre o a un padre. Nosotros no tenemos una madre, ni tenemos un padre o hermanos. El Tathágata es principal en este mundo. Él es padre y madre, es el sol y la luna. Él revela el camino a la felicidad. Él nos libera del samsara, de modo que no renazcamos después. Él es la barca que nos salva del río, y del río aterrador de los engaños. Por él, los seres son completamente liberados. Ellos no regresarán de nuevo. Él, que muestra la iluminación suprema, explica el Dharma sagrado también. No tenemos necesidad de comida, no deseamos el resultado de un reino. Los que temen a los reinos del infierno no deberían ir al mundo de los devas. La vida de un humano es feliz. Ahí aparece el que todo lo conoce. Por las acciones dañinas que uno mismo ha cometido, la propia vida es corta y uno deambula. Ellos no conocen la muerte, pero conocen reinos y los placeres que desean. Aquellos engañados por el nacimiento y la muerte no saben y no tienen temor. Aquellos confundidos por la impermanencia no conocen el Dharma sutil. Ellos no realizan deberes sutiles y no conocen la esfera de la paz. Al enfrentar la muerte no sienten remordimiento. Una y otra vez renacen por largo tiempo, abrumados por el sufrimiento, golpeados con palos continuamente y luego robarán de otros también. De igual modo, ellos serán atados y asesinados, forzados por la maldad previa, están amarrados con las cinco ataduras. Sus esperanzas también serán truncadas, serán traspasados por punzadas de dolor. Cuando cese su conciencia, se lamentarán lastimosamente. ¿Quién será mi protector? Oro y plata y cristal, toda mi riqueza yo ofreceré, me volveré sirviente incluso. En la forma en que lo hacen los sirvientes, yo realizaré todas y cada una de las tareas. Nosotros no necesitamos reinos o propiedades, ni tampoco riqueza, ni siquiera granos. No necesitamos nuestro propio cuerpo. Los que actúan con maldad no están liberados. Siendo así, oh superior, nosotros no tenemos necesidad de comida. Los que comen alimentos deliciosos, aún los reyes, morirán también. Los que beben la mejor de las bebidas, hijos de Devas, morirán también. Comida y bebida preparada con destreza y de muchos sabores diferentes son puestos ante el rey, y entonces, con su lengua, él los toca. Entonces los reyes se vuelven apegados a los sabores y cometen actos malvados no menores, apegados a sabores transitorios que son carentes de esencia. Nosotros no tenemos necesidad de bebida, ni tenemos necesidad de alimento. Lo que necesitamos es ese mismo Dharma que nos libera del sufrimiento. En quien es liberado de la prisión del deseo obsesivo, liberado de la servidumbre a los engaños y completamente liberado de toda servidumbre, en ese Buda nosotros tomamos refugio. Queremos ir por refugio al gran sabio que protege al mundo. Queremos también ir a postrarnos ante quien es gozoso para los seres contemplar. Ya que no conocemos tu nombre, dinos por favor tu ilustre nombre. Vaishyasena dijo: ustedes y del mismo modo todos los seres tienen el deseo de oír el nombre. Seres jóvenes por billones rodean al Tathagata. Ellos dijeron: tú eres un discípulo de Buda. Tu nombre es profundamente bien renombrado. De la misma manera todos los seres tienen el deseo de oír tu nombre. Él dijo: Vaishyasena es mi nombre. Yo soy la medicina de los seres sintientes. La mejor de todas las medicinas, esa que les enseñaré, la que pacifica todas las enfermedades que han infectado a los seres sintientes. La enfermedad del apego es una gran enfermedad, insoportable, aterroriza al mundo. La enfermedad de la ignorancia es enorme y feroz, y hace a uno deambular de manera estúpida. Seres sintientes van a los infiernos y asimismo entre pretas y animales. Esos seres pueriles poseídos por el enojo, ¿cómo podrían ser pacificados? Ellos dijeron: por oír este Dharma virtuoso, nos liberaremos de todo sufrimiento. Nosotros somos de mente pueril e ignorante, pero después de habernos liberado de todo sufrimiento, abandonamos el cometer actos malvados. Que podamos nosotros oír el regalo del Dharma, habiendo abandonado todos los actos malvados, terrible sufrimiento también abandonamos. Que podamos ver rápidamente al Buda perfecto, el doctor que pacifica todas las enfermedades. Él es el rey de los doctores y cura a todos aquellos que sufren. A rendir homenaje al Tathagata superior, por favor, vamos rápidamente. Después de postrarnos, por favor, di nuestras palabras al líder del mundo. Pacifica completamente esta enfermedad. Todo el cuerpo está completamente en llamas. Pacifica este fuego terrible que quema y destruye la paz nuestra. La carga del cuerpo es una carga pesada, una carga extremadamente feroz y cortante. Por nosotros, agobiados por el sufrimiento, comprometido a Zeta, ten compasión. Los seres soportan perpetuamente la carga opresiva del enojo y la ignorancia. Sin saber cómo liberarse de la carga, la llevan sobre los hombros todo el tiempo una y otra vez. Aquellos que no conocen el camino a la libertad y que no ven de la libertad el camino, aunque están conscientes de la muerte, aún esta no les produce temor. Pensando, yo no moriré nunca, aquellos que cómodamente descansan están completamente confundidos. Por eso, aunque ven morir a su madre, ellos no están conscientes. Algunos no recuerdan a su padre, oprimidos continuamente por la enfermedad y perturbados por engaños y karma. ¿Cómo en este caso vamos a comer? Ignorantes y desgastados por el sufrimiento, estamos exhaustos sin sentido. Sufrimiento como el de ustedes surge con base en la ignorancia. Discriminación, sensaciones y factores mentales condicionados son una enorme, espantosa, pesada carga. Por el deseo obsesivo, los seres pueriles andan completamente errantes, inconscientes del Dharma. Cercados por la carga del cuerpo, nacen en el mundo inútilmente. Necesitan limpias ropas exquisitas, agua para bañarse y lociones. Necesitarán comida deliciosa que sea gratificante para el cuerpo. Asimismo, el oído hace buscar los cinco instrumentos musicales atractivos. Los ojos hacen a uno apegarse a figuras hechas de las siete sustancias preciosas. La lengua también hace buscar todos los sabores deliciosos. El cuerpo hace buscar continuamente objetos suaves y agradables para el tacto. El cuerpo logra un acoplamiento de la carne, placentero incluso, y de ahí este cuerpo insensato es producido. ¿Quién podría encontrar placer en eso? En usar calzado muy fino, en eso mis pies encuentran placer. Pero cuando llega el tiempo de morir, estas ropas y lociones no ofrecen protección. Si ni siquiera el cuerpo es una protección, ¿para qué hablar de las ropas y las aguas perfumadas? Lo que es llamado humano es el cuerpo. Este logrará respirar y tener gran fuerza, el poder de escuchar y analizar. En eso, este cuerpo tiene grandes cualidades. En otro tiempo me iba de juerga y vagabundeaba, siempre acompañado por caballos y elefantes. Puesto que no conocía el Dharma que libera, cuán apegado era a los actos malvados. Ya que no sabía de vidas futuras, por divertirme he actuado con maldad. Una y otra vez he nacido, una y otra vez la muerte vino a mí. Una y otra vez yo vi dolor, completamente aprisionado por la lamentación. Vi también las muertes de mis madres, yo vi las muertes de mis padres, compañeros, hermanas, hijos, esposas. Puesto que todo esto es compuesto, está vacío. ¿Qué ser con una mente se apegaría? Pero con mi mente cautiva del deseo, yo pensé que ellos eran confiables. No observé el pacífico Dharma. No hay regocijo alguno en la muerte. Debido a una mente oscurecida por el deseo, no hice ofrendas. Así el deseo no tiene igual en maldad, y sin embargo no ha sido abandonado. Completamente equivocados hemos nacido. Los seres están infinitamente equivocados. Equivocados completamente oímos sonidos, aferrados a lo que no es el sagrado Dharma. Nosotros buscamos liberación y meditación. Nosotros no llevaremos la carga del cuerpo. Que podamos volvernos el jefe de los seres, budas, maestros, por el beneficio del mundo. Un Buda es padre y madre del mundo. Un Buda que revela el sendero hace caer una lluvia de joyas por todas partes sobre la tierra. Seres necios no conocen qué clase de colección es el Dharma. El que dedica su mente a la iluminación hará realidad la colección del Dharma. Todo lo que está compuesto está vacío. Vacías están también la riqueza y la opulencia. Cuando uno ve como vacío inclusive a uno mismo, en ese punto uno no tiene expectativas. Superior Vaishyasena, por favor, escucha estas palabras nuestras. Por el bien de los bodhisattvas, te pedimos que vayas como mensajero. Recordando todas las faltas del samsara, los bodhisattvas no están fatigados. Dotados con esfuerzo y gran austeridad, ellos reunirán todas las buenas cualidades. Por favor, vea dónde está el maestro plenamente despierto en la felicidad, el conquistador que no está ni siquiera ligeramente cansado. Por nuestro bien, ve, por favor, y dile. Tú has conquistado a Mara y lo has derrotado a pesar de su fuerza. Tú rápidamente haz resplandecer al Dharma que apoya y sostiene a todos los seres sintientes. Ya que no hemos oído el Dharma por el cual nos transformaremos en Budas para beneficiarnos, superior, te pedimos que rápidamente vayas. Nosotros no hemos visto al Tathagata, dotado con las 32 marcas. Hasta que lo veamos, no cruzaremos al otro lado. Hablando así, todos nosotros esperaremos respetuosamente. Vaishyasena dijo, «Miren hacia arriba por un momento. ¿Qué es lo que ven allá?» Ellos miraron a lo alto y vieron 3,500 palacios imponentes en total, permaneciendo arriba, en todo el derredor. Estaban exquisitamente decorados con 7 piedras preciosas y adornados apropiadamente con una celosía de joyas. Adentro había flores en plena florescencia, y hacia abajo divino incienso era llevado por el aire. Entonces ellos preguntaron al superior, ¿qué es esta aparición aquí de palacios imponentes, con celosías enjolladas y filamentos de loto por todas partes? Vaishyasena dijo, estos lugares son para ustedes, vayan para que puedan ver al Buda, inclínense ante aquel que es el jefe, que ha ido más allá de este mundo, ante aquel que ilumina el mundo. Ellos dijeron, pero nosotros no sabemos el camino hacia él, ni es visto el Tathagata. Si no conocemos el camino, ¿a dónde iremos a postrarnos? Vaishyasena dijo, así como el espacio no tiene límites y no es susceptible de ser tocado, así no es posible ir a inclinarse ante el maestro que emana néctar. de la misma forma en que reside el monte Sumeru, así también está el maestro en su morada. El monte Sumeru es susceptible de ser medido, como lo es la profundidad del gran océano. Es posible contar todas las motas de polvo encontradas en una galaxia de 1 billón de mundos, pero no es posible conocer el surgimiento de los Budas. Bodhisattvas de las 10 direcciones, inclínense ante el que ilumina al mundo. Ellos dijeron, «Protector del mundo, míranos. Por favor, satisface nuestros deseos. Nos inclinamos desde nuestro corazón ante el Maestro y de ello que podamos nosotros obtener el fruto». Vaishyasena dijo, «El Maestro no tiene apego por esencias ni por guirnaldas o lociones. Él contempla la causa de los seres sintientes y por él ellos serán liberados de la existencia condicionada. Aquellos que han dominado a su mente y han ido por refugio al Buda no serán involucrados en batallas por el sumamente terrorífico Mara. No estarán bajo el poder de la muerte. Ellos rápidamente lograrán Dharani. Sus mentes serán inspiradas con fe pura y después de eso verán al Maestro». Entonces el bendito, el Tathagata, cuya voz es deliciosa como el sonido de un gorrión, mostró una sonrisa. En eso, el Bodhisattva, el gran ser Vaishyasena, se levantó de su asiento, se inclinó hacia el bendito con las palmas juntas y dijo al bendito, «Bendito, 84,000 rayos de luz han surgido de tu rostro, y esta galaxia de 1 billón de sistemas de mundos, y todo en ella está bañado en estos rayos de luz. Todos los 32 grandes infiernos están bañados de ellos también. Ellos están iluminando igualmente 32 reinos de los Devas. Estos rayos de luz son de una gran variedad de colores, como verde, amarillo, rojo, blanco, carmesí, cristal y plata. Estos rayos de luz, después de emerger del rostro del bendito, hicieron todo para causar la felicidad de los seres sintientes de la galaxia de 1 billón de sistemas de mundos. Y después de que retornaron, circunvalaron al bendito 7 veces y desaparecieron en la coronilla del bendito. ¿Cuál es la razón de mostrar la sonrisa que causó todo esto? ¿Cuáles fueron las condiciones? Entonces el Bodhisattva, el gran ser Vaishyasena, dijo a sí mismo al bendito, «Bendito, si se me diera una oportunidad, quisiera preguntar cierto asunto al bendito, el Tathagata, el Arhat, el Buda perfecto y completo». Él dijo esto, y el bendito dijo lo siguiente al Bodhisattva, el gran ser Vaishyasena. Vaishyasena, pregunta lo que tú quieras y yo satisfaré tu mente con una explicación de lo que sea preguntado. Él dijo, bendito, después de que aquellos 30,000 millones de seres jóvenes que aparecieron habían entendido la enseñanza del Dharma sutil del Tathagata, dijeron a los seres viejos, ustedes viejos no conocen el Dharma. Ustedes están apegados constantemente a lo que no es dharma y a la no virtud. Cuando ellos dicen estas cosas sutiles que son desagradables, hablan sin reserva y así infligen daño. Bendito, ¿por qué estaban ellos pronunciando estas palabras agradables y atractivas? El bendito dijo, Vaishyasena, ¿no sabes por qué ellos dicen estas palabras? Ellos hablan de cosas que son tiernas y extremadamente agradables para el Tathagata. Porque ellos han oído el Dharma, Vaishyasena, debido a eso entenderán el significado de todo el Dharma. Ellos estarán dotados con todas las buenas cualidades. Ellos comprenderán todas las dharanis. De ahora en adelante, ellos morarán en los 10 niveles. Ahora ellos harán sonar el tambor del Dharma grandioso. Ahora ellos estarán dotados con los atributos del Dharma grandioso. Vaishyasena, ¿ves estos palacios imponentes? Él dijo, bendito los veo, Sugata, los veo. El bendito dijo, Vaishyasena, en este mismo día estos seres jóvenes estarán sentados dentro de estos palacios imponentes y además alcanzarán un claro entendimiento del Dharma. En este preciso día ellos lograrán la consecución de todos los dharmas virtuosos. Hoy ellos golpearán el tambor del Dharma grandioso. Hoy muchas clases de devas serán llevados a alcanzar la comprensión directa del Dharma. Inclusive muchos seres sintientes del reino infernal que moran en reinos erróneos, habiendo oído la enseñanza de la sabiduría del Tathagata, vencerán la existencia cíclica y serán victoriosos. En ese tiempo, Todos los 90.000 millones de seres viejos obtendrán el fruto de entrar a la corriente, y de igual manera, todos ellos estarán dotados con el Dharma. Vaishayasena, todos ellos abandonarán completamente todos los sufrimientos. Vaishayasena, todos ellos lograrán la visión del Tathagata. Vaishayasena, todos ellos estarán dotados con el sonido del Dharma grandioso. Vaishayasena, mira en las cuatro direcciones. El Bodhisattva, el gran ser Vaishayasena, vio por todas partes en las cuatro direcciones y del este vinieron tantos Bodhisattvas como granos de arena hay en 50 millones de ríos Ganges. Del sur vinieron tantos Bodhisattvas como granos de arena hay en 60 millones de ríos Ganges. Del oeste vinieron tantos Bodhisattvas como granos de arena hay en 70 millones de ríos Ganges. Del norte vinieron tantos Bodhisattvas como granos de arena hay en 80 millones de ríos Ganges. De abajo vinieron tantos Bodhisattvas como granos de arena hay en 90 millones de ríos Ganges. Y de arriba vinieron tantos Bodhisattvas como granos de arena hay en 100 millones de ríos Ganges. Después de que hubieron llegado, se sentaron a un lado ante el bendito. Ellos estaban sentados a un lado y el Bodhisattva, el gran ser Vaishayasena, dijo al bendito: Bendito, ¿qué son las formas negras y las formas rojas visibles arriba en el cielo? Él dijo: Vaishayasena, ¿no sabes qué son las formas negras y las formas rojas que se ven en el cielo? El Tathagata sabe. Vaishayasena, este es Mara. Vaishayasena, ¿quieres ver? Él dijo: Bendito, lo deseo, Sugata, lo deseo. El bendito dijo: Vaishayasena, Bodhisattvas que igualan los granos de arena en 100 millones de ríos Ganges han llegado. Él dijo: Bendito, ¿cuál es la razón para la llegada de estos Bodhisattvas? ¿Cuáles son las condiciones? Vaishayasena, los seres jóvenes son la condición para la cual todos los seres sintientes serán ahora dotados con el Dharma de la meditación. Vaishayasena, ves a los seres sintientes con varias formas que han llegado aquí y varias bendiciones que han llegado aquí a través de poderes extraordinarios. Él dijo: Veo tantos Bodhisattvas como granos de arena en 100 millones de ríos Ganges y tantos Bodhisattvas como granos de arena en cientos de miles de miriadas de millones de ríos Ganges morando a través de poderes extraordinarios. Y ellos permanecen con muchas formas, muchos colores y muchas apariencias. Esos Bodhisattvas residen en la morada del Arya Dharma. Yo he visto a esos Bodhisattvas residiendo en lugares de Dharma con sus séquitos. Después de que el bendito hubo hablado así, el Bodhisattva, el gran ser Sarvashura, el Bodhisattva, el gran ser Vaishayasena y todos los Bodhisattvas jóvenes y viejos, junto con la asamblea entera y el mundo con sus devas, humanos, asuras y gandharvas, se regocijaron y alabaron el habla del bendito. El noble Sangata Sutra Dharma Paryaya está completo.